Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito con capirote y vela de Semana Santa. Vela aromática, incienso. Y vamos a hablar en esto. Ya ha pasado. Nosotros no vamos a la vanguardia del podcasting en cuanto a la novedad, pero ha pasado ya un tiempo, una semanita. Y hoy vamos a hablar de los Oscars. ¿Por qué? Porque es más fácil acertarlo una vez que ya han pasado que hacer predicciones. Además, aquí la mayoría del equipo, de los miembros, con perdón de la palabra, no se han visto la película, las películas, así que puede ser esto una tertulia de cuñaísmo, ¿no? De cuñado. Bueno, también somos un poquito cuñado. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí a hablar de Torrente. Que Torrente presidente. Película. No, va a hablar de los Oscars, de las películas que... unas cuantas películas nominadas a Mejor Película y ya está. Y a ponerlas a parir un poco. Bueno, ahora que has dicho Torrente, básicamente. Vaya lo que he liado con Torrente. Vaya, mira que me cae a mí mal Santiago Segura. ¿Qué ha pasado de caerme súper bien a no soportarlo? Y tenéis ahora que pensar en defender lo que todos los críticos y más concretamente el grupo Prisa poniendo a parir a Santiago Segura, me han dado hasta ganas de defenderlo un poquillo. Pero bueno. Me han dado ganas de ya ver la película al cine. No, que va, eso no. A tanto no llega mi afán por defender a ese criatura. Además, con lo que... ese tiene que estar podrido en billetes con las películas estas de los niños, la familia, de los trenes, de los cojones. O sea, son películas ochenteras americanas de comedia, pero en la época actual en España. Cañí. Pero bueno, está brava. Sí. También sale en la película. Sí. Y hablando de cosas cañí, pues tengo aquí a mi diestra, aunque lo lógico hubiera sido que estuviera a mi siniestra, por lo siniestro que es el personaje. Pues tengo al Cementerio de los Chistes, al Aljibe de Caca, a la Ayatola de los Rancios, al Terrorista del Humor, al Under Joker, a la Catábasis de Evox. Creo que ya no me dejo ninguno. ¿Under Joker? El Under Joker. Lo ha dicho. Ah, vale. Creo que no me dijo ninguno. Que no es otro que Luigi Come Mierda, Bercotti. Bueno, lo primero, tranquilizar a todos los oyentes. Y que estás bien. Que yo no soy el Ayatollah al que se han quitado de encima. el amigo naranja. Que toca la pirola. No soy yo ese Ayatollah. El Ayatollah de los Rancios, que es el Ayatollah bueno, sigue aquí vivito y coleando. Yo creo que, como dices tú, el señor Naranja se ha equivocado de Ayatollah. Ha lanzado los misiles donde no debía. El señor Naranja. Sí. La gente naranja, ¿no? Eso es. Sí. Y luego, como decía Plisken, pues, capirote, soy ya en el que no vote. Un saludo para todos nuestros oyentes de la capital de Andalucía. A que no tiene huevo de decir eso en el cautivo. El cautivo sí. Cautivo en la Macarena. En la Trianera. En el Cristo del Gran Poder, ¿no? Que conlleva una gran responsabilidad. Está el Cristo del Gran Poder, el Cristo de la Gran Responsabilidad. Bueno. Una pregunta. ¿Cómo era la historia esta de un personaje de tu poblado que se ponía a cantar una saeta mal y le iban a correr a gorrazo o algo así? Sí, eso fue en Antequera. Eso fue en Antequera, que fue el personaje. Ya hemos hablado de varias veces de este personaje en el podcast. De hecho, creo que no sé si fue Plisken el que lo contó, una o dos anécdotas de este hombre. No vamos a decir el nombre, vamos a decir las iniciales. ¿Eh? Bueno, las iniciales ni siquiera de su nombre, sino del mote, que era C punto, vamos a dejarlo ahí, que fue a Antequera en Semana Santa, pero él no fue a ver los pasos o las procesiones ni nada, él fue allí a beber, a emborracharse con el dueño de la discoteca. Y claro, estaban viendo ya el paso allí, la procesión, y había un Cristo y al parecer dijo de que se pararan para que iba a cantar una saeta. Y empezó a cantar, ay, qué lástima el Cristo, que no tiene dinero porque va descalzo. Y dice que la gente salió allí detrás de él para pa matarlo a palo y salió corriendo y se escapó al final, pobre. Esa historia sí te la sabías, ¿no, Priske? Sí, me la contaron. No, no fuiste testículo, ¿no? No, no, no. Que va, no, que va. Sea, Yo ahí entonces. sería Chinorri. Entonces, como dice ahora el periodismo actual, ¿no? Que estamos en la edad de oro del periodismo, digamos que ya son dos fuentes, ¿no? Plisken y John, con lo cual es verdad. Claro. Sin haber estado allí. Claro, Dos será. fuentes que lo hemos escuchado de la misma persona que la ha contado. Sí, pero somos dos fuentes distintas. Entonces se puede contar. Pero no son fuentes primarias, son fuentes sobrinarias. Bueno, yo quería avisar antes de presentar al tercer miembro, con perdón de la palabra, yo quería avisar a los oyentes y es que Luigi ha llegado tarde a la grabación, casi media hora, sin el casi, porque estaba viendo una película, porque digamos que no ha tenido tiempo de verla antes y entonces ante la falta de datos y de comentario, él va a tirarse todo el programa soltando mierda, sus chistes y sus chascarrillos, cosa que yo llevo aguantando 20 minutos desde que hemos empezado a hacer las pruebas de sonido. Pensaba que ibas a decir desde Pensaba la decir 20 años. universidad. Pensaba que desde la universidad. Bueno, desde la universidad también. Bueno, y ya que estamos hablando de la universidad y de tiempos pretéritos, es el mejor momento para darle pie al siguiente contertulio que nos faltaba, que no es otro que el gran Baldi. Buenas, Baldi, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues primero decir que es controvertido y debatible lo de que, como él se ha autodenominado, sea el ayatolá bueno. Sí. Yo, Baldi, quería De haberte verdad. presentado antes, porque yo sabía que tú tenías ahí que apuntar cosas. Sí, no, y que es verdad que los ayatolás iraníes son bastante crueles, pero no sé yo hasta qué punto este no lo es. Sí, la tortura, ¿no? La tortura que está a la que Eso se mismo, ve tío. sometido su pueblo. Pues nada, yo encantado de estar aquí para hablar de la película Alas. Alas. Porque me habéis dicho que esto va del Oscar, ¿no? Sí. Entonces, pues Alas Pero fue del la año primera. veintipico, ¿no? 27, 27, la de William Wellman, la primera película que ganó el Oscar. Vale. Alas, ¿no? No, no vamos a hablar de eso. Oye, Es se mi gastaron un tiempo. dineral en hacer recreaciones de aviones de la Primera Guerra Mundial Sí, y un todo eso. peliculón, sí. Sí, además salía Clara Bow, que era la actriz de la época, que era una actriz de masa, llevaba mucha gente a los cines. Entonces fue un peliculón. Pues mira, no conocía yo ese dato de la película Alas. De todas Pues. maneras, tampoco es plan de darle muchas alas a Luigi. O sea que hay De que. cortarlas. Sí, muy bien cortar. Bueno, antes de meternos en farina, ¿qué opináis vosotros? No de este año, porque no doy por hecho que no habéis visto la gala de los Oscars ni siquiera resúmenes. ¿Qué opináis vosotros de los premios Oscar y tal? Porque yo hace ya bastantes años que me la traen al pairo. Yo ya me cabré el año de Pulp Fiction y Forrest Gump y casi, casi, casi desde ese año ya para mí los premios Oscar son una puta mierda. Por decirlo así de una manera más poética. Pero es que desde el COVID para acá, creo que fue del COVID, que en vez de cuatro películas nominadas a la mejor película, ya sacaron ocho, creo que era. Desde entonces yo creo que ya es como que todo vale y cualquier película así un poquito más destacable y tal, pues venga, al Oscar. Y en estos últimos, yo diría que en estos últimos 10 años, yo creo que lo único destacable para mí de los Oscars fue la tollina que le metió Will Smith a Chris Rock, ¿era? Sí, ¿no? Sí, Chris Rock, Chris sí. Rock. Sí, yo creo que eso es lo único interesante en todos estos años de los Oscars, porque me parece, me parece insoportable. Hombre, son mejores que los premios Goya, ¿eh? Esos premios en los que sabemos que nuestros actores y directores y productores nos dicen lo que está bien y lo que está mal y lo que tenemos que pensar y reivindicar, pero siguen siendo los Oscar una cosa bastante regulinchi. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, a ver, yo en cuanto a la ceremonia, la verdad es que nunca he sido de verla. Igual algún año vi un cacho y tal, pero la verdad es que nunca me he puesto a ver la No, ceremonia. no has sido tú tampoco de. Bueno, si es que tú no ves películas actuales. Tú veías películas actuales en los 80 y en los 90. Pero tú en los 80 y en los 90 hacías porra del Oscar. A ver, porras como tal, no, pero sí que es cierto Hacía churro. sí que es cierto que en su momento, pues sí que más o menos antes de la ceremonia, pues había visto varias de las películas bueno, galardonadas, candidata al galardón, y más o menos pues podía tener mis opiniones y tal. Y últimamente, pues alguna veo a posteriori, pero tampoco gran cosa. Así que, bueno, y de los Goya, la ceremonia de los Goya sí que hubo un tiempo en el que la vi, más que ¿Por qué? no porque sea mejor que la de los Oscar, pero simplemente pues porque por una cuestión de horario, pues mucho más factible de ver, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque en aquella época, pues no sé, estaba más metido en el mundo de las pelis y esas cosas ¿Seguimos hablando de los 80 y los 90? No, no, hombre, no. Bueno, a ver, finales de los 90, principios de los 2000, diría yo, que era cuando yo estaba más metido en este mundillo y sí que un poco también lo mismo, ¿no? Que ya a lo mejor pues había visto algunas de las películas que eran candidatas, que estaban nominadas. Y entonces, pues, a ver qué era lo que pasaba. Y a ver, en algunos años, la verdad es que la ceremonia de los Goya no estuvo mal, por ejemplo, con Rosa María Sardá, que lo presentaba bien y tal, pero bueno, ya hace tiempo que no, la verdad es que ni sé cuándo es la ceremonia de los Goya, me entero a posteriori, vaya. Ah, bueno. ¿Y tú, Plisken? Yo que recuerde nunca he sido de ver la gala de los Oscars. Me suena haber visto resúmenes después de haber pasado o haber leído el fotograma con las nominaciones y tal, pero nunca he sido de la gala de los Oscars, no sé. Ya te digo, y lo que tú dices de hacer porras y quinielas, que va. No, porque como la mayoría de las veces las películas que eran nominadas o lo que sea, pues a lo mejor no eran las que a mí me gustaban. Entonces supongo que o no eran las que ganaban. Y por eso a lo mejor desconectaba y no las seguía. No, nunca he sido fan. ¿Y Baldi? Yo sí, yo no solo he visto la de este año, sino que las veo todas. Es verdad que son bastante aburridas últimamente, pero me imagino un poco por tradición y por inercia la sigo viendo todas las ceremonias del Oscar. Cuando ¿Pero era joven. en directo o No, después? en directo. Sí, ¿En por directo? supuesto, en directo, en directo, en ¿Y a directo. qué hora suele terminar eso? Últimamente acaba antes, acaba sobre las 4 de la mañana, a las Bueno. 5, hubo años que acababa a las 6:30 o por ahí. Sí, eso te iba a decir porque yo recuerdo un año que no sé qué edición era, que yo me levanté por la mañana para ir a trabajar temprano, en plan 6:30, 7 de la mañana, una cosa así, Y coge y mira el móvil y todavía no había salido el Oscar a mejor película. Sí, hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años acaba muy tarde, pero desde hace varios años ya sí que acaba en torno a las 4 de la mañana, 4:30. Depende de si se. Un poco han decidido acortar la ceremonia, ya no es, antes era muchísimo más larga. Han decidido acortar también los discursos de los premiados, que antes también eran bastante más largos porque no tenían límite, y ahora ya le Hombre, meten. mítico el momento ese de Pedro Almodóvar. y de Roberto Benigni también. Bueno, pero de Pedro Almodóvar nombrando santos y No era vírgenes, así la virgen de la vírgenes de la cabeza. cabeza, ¿no? Sí, tirando de él, ¿no? Sí. Sí, no, no, pero ha habido muchos peores. Por el fin y al cabo, bueno, Pedro Almodóvar era un Oscar importante, entre comillas, porque la película habla no inglesa, pero de estos que hay, a lo mejor, no sé, Dirección Oscar artística. técnico, sí, Oscar técnico, o algunos incluso cortometraje o cosas de este tipo que se tiran, a lo mejor son 6 personas premiadas y tiran hablando cada uno. Entonces, ya decidieron cortarlo y probaron eso, a meter fanfarria, a la orquesta tocando, a cortarle el sonido, han probado distintas estrategias para que no se hiciera la gala eterna y inacabable. Pero sí, yo. Tendrían que hacer Sí, como perdona. con aquel programa que había hace muchos años en Televisión Española, que era 59 segundos, Que se iba el micro para abajo, no que el sé. micro se iba para abajo. Sí. Pues sí, yo sí que he sido siempre muy de Oscar, aunque a veces pues, ni siquiera había visto las películas, pero la ceremonia siempre me ha gustado verla. Y cuando era más joven, decía antes que hacía quinielas con mis amigos de las películas y dábamos puntos, ¿no? De 3 puntos los Oscar importantes, 2 los técnicos y 1 punto la canción, el documental, el de animación y Qué ese tipo de cosas. friki. Sí, era una cosa muy frívola. Además, lo votábamos todos los Oscars. Y hacíamos eso, hacíamos porra entre nosotros a ¿Y ver quién pillábamos el. cuánto erais los que hacíais eso? Pues depende. Cuando estudiaba en Granada nos reuníamos como 6, 7 personas más o menos para verla en directo la ceremonia y todos con nuestras votaciones. Y bueno, no nos llevamos nada, no jugamos por nada, simplemente por la honrilla, ¿no? De ser el que más acertara. Y aquí en Málaga, pues me he podido juntar con 4 o 5 amigos. Alguna vez hemos quedado en alguna casa rural y hemos ido más, pero más o menos eso, 3, 4, 5, generalmente. Pero hacía tiempo que no hacemos, ya somos personas mayores, ya lo veo en la soledad de mi casa ¿Y quién dirías tú que ha sido el mejor o que es el mejor presentador de Oscar? ¿Billy Crystal? No, no te creas, no me no ¿No eres Billy muy de Crystal no ha Billy habido. Crystal? No soy muy de Billy Crystal. Ha habido algunos bastante, bastante buenos. Estos de. Estoy pensando en presentadores estos de Late Show, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, Jimmy No. Kimmel. Jimmy Kimmel, por ejemplo, lo hizo bien. No sé. Tampoco recuerdo especialmente mucho. O sea, lo que más me gusta de los Oscars es cuando hacen montajes con las películas y los presentadores de la gala salen actuando o hacen crossover entre distintas películas, ¿eh? Ese tipo de cosas son Yo muy, muy recuerdo interesantes. uno que se hizo con la de Jerry Maguire. El Enséñame la pasta. Pero no recuerdo quién era el presentador. Pero sí recuerdo el presentador haciendo que aparecía como un montaje de la película. Solo recuerdo ese. Ha habido Billy algunos Crystal muy, muy estuvo buenos. muchos años, ¿no? Sí. ¿Qué? Billy Crystal, que estuvo muchos Sí, años, ¿no? por eso decía que era como que tenía la fama de ser como el presentador de Oscar por antonomasia, ¿no? Y por eso le preguntaba a Baldi. Sí, También pero me. vaya, este año no lo he hecho mal con Conan O'Brien, ¿eh? No ha estado mal. Y recuerdo también, lo hizo, ¿cómo se llama? Bueno, Kevin Hart lo hizo también, El de The lo Office. hizo. Ellen DeGeneres también, o sea, Que ha ese habido. fue el año que dieron el coñazo con la selfie esa de Sí, todos los efectivamente. Bueno, actores y tal. la selfie primigenia, ¿no? La primera selfie famosa que se hizo a partir de ahí se hicieron. Whoopi Goldberg estuvo muchos años también presentando la gala del Oscar. No sé. Que Ellen DeGeneres, por cierto, ha caído un poco en desgracia, ¿no? Es como que de repente ahora, como que todo el mundo ya sabe que es una tirana y bastante hijaputa, vaya. Así suavemente, ¿no? Podríamos decir Ha degenerado la cosa, ¿no? que un poco la capital de Albania. No, yo iba. Yo, Ellen bueno. degenerada, degeneres. Yo iba a decir que era la pedrerola americana, ¿no? Pues mira, no sé si con los becarios solo, pero Podría sí. encajar, sí. Oye, ¿cuánta cantidad de falopa? Hablando de Pedrerol, ¿cuánta cantidad de falopa Pues. se venderá en los Oscars, tío? Que ahí seguro que se tiene que ir muchísima gente al cuarto de baño para La esa gala tan. pregunta, please, que no es cuánta cantidad de falopa se meterá en los Oscars. La pregunta sería si se meten más o menos que en el chiringuito. Menos. Hombre, hablamos de cantidades por persona, ¿no? Porque, No, hombre, no, no, no, no. por persona no, por persona gana el chiringuito. No, hombre, En pero, joder, tío, farda. es que en el Oscar tenemos un auditorio, tío. Bueno, y en el chiringuito está el Pipi Estrada. Primer aviso. Primer aviso, paga la coca. Y está también el otro, el novio de Cristiano. Hostia, ¿quién fue? Ese fue el que se le cayó Ese que salió. una papelina ahí en mitad del programa, Y ¿no? decía que no, que era un pañuelo, que era un kleenex. El hijo puta. Se le cae el pollo de coca ahí mientras que va a sentarse. Así va. La madre que lo parió, hijo de puta. Por eso te digo Pues que. eso sí lo he pensado yo de la gala de los Oscar, tío. ¿Cuántas? Porque bueno, está claro que ahí tiene que. ¿Cuántas entidades puestísimas hasta arriba? Y después en la fiesta de después, pasones que habrá de unos actores con otros, o Sí. actrices y tal. Eso Las fiestas tiene que después ser. son bastante míticas, de incluso de gente que se ha olvidado el Oscar después, que lo había ganado previamente, Es verdad, sí, alguien se lo de lo dejó. pasado que iban, sí. No recuerdo quién, pero sí es verdad que los Oscar ya abandonados, pero en un váter a lo mejor, o algo así. Casualmente por eso se ha metido a meterse afuera. No, no, ¿sabes? O que de la taja tan gorda, ¿sabes? Que haya ido al cuarto de baño a potar o lo que sea Se han y se encontrado haya un dejado Oscar y una tarjeta de crédito, ¿no? el Hala. lobo de Wall Street. Madre mía. Pero. No, no, sí, pero que el ¿qué iba a decir yo? Se me ha ido por Estaba completo. hablando Perdón, de Ellen perdón, perdón, lo degenerada. siento. Bueno, yo iba a decirle a Valdi hace 20 minutos, cuando ha dicho lo de los juegos y tal, que él hacía, lo que pasa que ahí yo por otro derrotero, que le pedía a ChatGPT que me ofreciera una. Como una dinámica para que fuera el programa ameno y todas las he descartado, pero había una que se llamaba Dinámica Recomendada, el mercado de estatuilla. La descarté porque me parecía demasiado friki, pero veo que no, Baldi, que a ti te hubiera gustado hacer esto. Que en lugar de solo analizar las películas, hacer un juego. Al principio del bloque de cada película, cada contertulio tiene 100 Oscar coins. Debe apostar sus monedas. ¿Cuánto le da la dirección? ¿Cuánta al guión? ¿Y cuánta al reparto? El girito. Si alguien cree que una película no merecía un premio que ganó o viceversa, puede intentar Magnífico comprar grupo. el Oscar de otra película para dárselo a su favorita. Esto genera debates muy divertidos sobre los robos de la academia. Eso te molaría, Cajonazo. ¿eh? Sería un cajonazo El carnaval. como la en el carnaval. El carnaval de Cádiz, carnazo. Que este año para mí ha habido uno gordo, pero bueno. Eso. ¿Cómo es el Cajonazo. cajonazo? ¿Y Sí. eso qué es cuando hay una decisión con la que no está de acuerdo nadie? Con la que no está de acuerdo el público. Vale, Por vale. ejemplo, Claro, cuando cajonazo gordo de la historia. el público se parte la polla con una chirigota, la que más recuerda los estribillos y tal, ya la llega y Sí. no entra a la final. Exactamente. Eso pasó el año de los enterados. Los enterados. En la primera ronda le dieron muy, muy mala nota y parecía que iba a hacer una chirigota del celu que iba a hacer normalita, que no iba a tener mucho chiste y la gente se tronchó y esos son los preliminares, creo que fue. Y eso fue subiendo, también se equivocaron ellos, hubo en una que se equivocaron. y le bajó mucho la nota, pero fue la chirigota de ese año. La gente se tronchaba, se sabía toda. Además, tuvieron la rapidez de en el siguiente pase hacer un, no sé si fue un cuplé o un paso doble sobre la equivocación que habían tenido en la ronda previa, y empezaron a puntuar en plan de 10, 10, 10, 10, 10 siempre, pero aún así no ganaron ese año. De hecho, creo que ni siquiera fueron segundo, que fueron tercero y cuarto. Entonces, claro, los pobres que ganaron, pues a la gente le la bucheaba y empezaban a gritar cajonazo, cajonazo. Oye, igual que el Oscar. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Creo que ha sido. No me interesa, Luis. No es que vaya a contar yo algo, sino que vi en Twitter algo de uno de Tenerife que hicieron una chirigota y que ellos salían como diciendo como que estaban encantados porque a la gente le había gustado, pero luego otro mundo decía que se habían estado riendo de ello o algo así. ¿Eso no te llegó a ti como aficionado al carnaval? Yo hace años que no veo los carnavales de Cádiz. Ah, vale, pues pensaba que sí seguía viendo. De vez en cuando me suena alguna cosa, pero no. Y de polémicas menos. Tengo tiempo para escuchar las agrupaciones, imagínate para las polémicas. Nada, nada. Ni idea. No sé si Pliske y Bardi tienen algo que decir. Espero que relacionado con lo que ha dicho. Yo es que ha dicho carnavales y ya automáticamente desconectado. Ya no he escuchado nada más. Carnavaldis. Lo siento, pero yo es que no, esto de los carnavales no me parece una cosa. Tú escuchas una cosa seria, ¿no? Tú escuchas Tata Ching y desconectas, ¿no? Y luego dices, ¿Tata qué? Yo carnaval no consumo de eso y es que me parece una cosa muy trasnochada. Muy trasnochada. Pero si tú eres el que no duerme. Dice, por eso mismo. No, trasnochada en el sentido de la acepción de la academia de Rancio. Es poco. Sí. Vale, y ahora lanzo una pregunta. Bueno, Luigi, dirige, por favor. Voy a ello. Ya que no has visto nada y que no quieres llegar al tema de hablar las películas, aprovecha y habla todo lo que quieras. Y cuando tú me digas, hablamos de cine de los Oscar. Venga, guay. Albanés. Sobre todo Valdis, que el que más lo ha sido y tal. ¿Cómo pensáis que la academia ha mejorado o ha empeorado su, digamos, que premia las películas que más lo merecen? ¿Creéis que antes se premiaba mejor, que ahora peor? ¿Creéis que más o menos se mantiene estable? ¿Cómo veis el tema? Se mantienen en mesa, ¿no? Se mantienen en mesa, exactamente. Hombre, la academia ha ampliado el... Perdona, Plisken, sí, te dejo. No, que yo iba a decir que hablar a Valdis, porque es el que ha visto ve más galas, sabe más de la película, porque bueno, yo pero para responderte eso tendría que saber también, por ejemplo, de los últimos X años, las películas que han estado nominadas, y la verdad que no tengo ni idea. Así que no... Podría decir que la academia puntúa cada vez peor, pero sería sin conocimiento de causa. No, a ver, yo lo que iba a decir es que las cosas han cambiado mucho. En cuanto a que antes votaban solamente los que pertenecían a la categoría concreta. No, la academia no, vale. No solamente a la academia, sino a la categoría concreta. Es decir, si tú, por ejemplo, trabajabas en sonido, votabas solamente al Oscar de sonido, ¿no? O diseño de producción, o efectos visuales, o lo que fuera, ¿no? En cambio ahora es mucho más amplio. Ahora ya sí que es verdad que en la fase de nominaciones cada uno elige su especialidad, pero posteriormente después se puede, la mejor película, por ejemplo, vota gente, incluso además ordenan, es diferente, porque ordenan en función de la preferencia, o sea, ponen la lista de películas nominadas, después ponen 1, 2, 3, 4, 5 y en función de eso se reparten puntos, ¿no? Es una cosa un poco más complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues, la ha cambiado y ahora es mucho más abierta la votación y, de hecho, los resultados se ven mucho, son mucho más, ¿cómo diría? Mucho más aperturistas. Por ejemplo, el hecho de que ganara el año pasado fue, ¿no?, la que ganó la de todo a la vez en todas partes o algo así. ¿No fue el año pasado o hace 2 años? Hace un par de Sí, años, creo que fue, hace. ¿no? Hace un par de años, ¿no? Bueno, esa película no hubiese ganado nunca jamás antes si los que hubiesen votado solo hubiesen sido los miembros de la academia, que claramente es unos señores mayores, ¿no? Si solo hubiesen sido lo entendido, porque esa película es una mierda, ¿no? No, no sé, no la he visto, no la he visto, no te puedo decir. Tenemos un Pero problema. por lo que he leído, por lo que he leído al respecto. Sí, lo sé, lo sé. Yo no participé por eso mismo, porque no lo había visto. De hecho, hoy no tenía que estar participando aquí porque he visto solo una. Pero quiero decir Bueno, que has además. visto la película más nominada en la historia de los Oscars. Sí, eso sí es cierto. Pero antes, además, solo podían votar los que habían visto la película, lo cual era una cosa bastante cuestionable. Porque muchas películas las mandaban las distribuidoras a los académicos para que la vieran en su casa en vídeo. Digo vídeo porque antes había vídeo, no había DVD y cosas, ¿no? Con lo cual era bastante. Había Cutre. muchas sí, cutre y sospechas de que había un poco compra de votos y, en fin. No, Pucherazo. siempre ha habido. Sí, siempre ha habido Cajonazo. cuestionamiento del sistema de votación y de elecciones y aparentemente ahora vota mucha más gente, el voto está mucho más repartido y las posibilidades de que sea una película que guste más a la gente es mayor que antes, donde a lo mejor, por ejemplo, Pulp Fiction puede ser una película muy popular, pero que ganase otra diferente, que era lo que le gustaba a los académicos, que no tenían por qué coincidir con el voto popular, ¿no? Con lo que le gustaba más a la gente. Me parece muy cutre que vayas a votar una película de cine, ¿sabes? Y te la envíen a vídeo a tu casa. Sí, es lo habitual antes, ¿eh? Antes era así, Coño. porque Claro, ¿no? piensa que muchos académicos eran señores muy mayores, Ya, sí. y entonces no iban al cine, directamente estaban en su casa, probablemente tenían un pantallón de Sí, la leche de. en su casa, porque solían ser gente, bueno, productores, directores, gente que era de la Harvey industria, Weinstein. y pues sí, seguramente también. Gente que era de la industria y pues esa gente no vivía en un piso de 50 metros cuadrados, evidentemente, sino que seguramente pues tenía su propia sala de proyecciones. Pero recuerdo que se decía que mandaban cintas de vídeo. Joder. La calidad, pues no, seguramente era la mejor Ya, para por ver eso. algunas cosas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer un breve resumen de las películas galardonadas y las nominaciones, y luego vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y algún que otro comentario. La gran ganadora de la noche fue la película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, con 6 Oscars. Después, como ha dicho Luigi, la película con más nominaciones a los Oscars solo se llevó 4 y uno de ellos me parece que. Plisken, lo ha dicho. Oplisken, cajonazo gordo. Frankenstein con 3. Vale. Y luego las guerreras K-pop, que Plisken se ha negado a verla. No, pero esa era película estaba nominada de animación, ¿no? Sí, se ha llevado 2 Oscars. Mejor Sí, canción bueno. y mejor película de animación. Esta han sido luego. Luego la pedrea ha sido mayor. Ha habido un montón Ha caído de bien Oscars repartida. sueltos. Sí. Sí, como. Bueno, no voy a decir nada. Ha caído bien repartida. No, Y. la película de la princesa Capo es una porquería. Comparada con de las 3 o 4 que había de animación, había un par de ellas que tenían muy buena pinta, pero. Mira, te lo voy a decir. Yo solo he visto una. De las películas de animación estaba Arco, que no sé si sería una película sobre el Festival de Arte Contemporáneo que se suele No. celebrar en el IFEMA en Madrid. Luego estaba Helio, que tampoco sé si iba sobre un gas noble. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Las Guerreras K-Pop, que fueron las que ganaron. Que hace poco descubrí yo la canción. Hace poco. Golden, ¿no? Sí, hace muy poco. Porque digo yo, ¿y esta canción? ¿Esto qué? Y lo sazaneé y vi que era de la película. Y digo, hostia, esto es lo que canta ahora. Supuestamente, yo no la he escuchado cantar. Los niños, la muchachada. Todos. Sí, luego Little Amélie, que tampoco ni zorra idea. Y la única que sí he visto, y además que la vi en el cine, fue la de Zootrópolis 2. Que esa sí me gustó mucho. Y eso que Mira, no. Que, y eso que como no. yo también. ¿Y te gustó? Yo también, yo también. Bueno, a ver, fui obligado a verla. Yo también. Yo, sinceramente, como nominada a una película de los Oscar de animación, no, Pero la verdad. entiendo que hay una primera parte. Sí, ¿Y la habéis visto también? hombre. No, yo no. Yo sí la había visto de Zootrópolis la primera parte, sí. No, Bueno. yo no la vi. Pero me gustó, me pareció una cosa muy, muy entretenida. Dentro de que Sí, no, tampoco la pude ver entera. a mí se me hizo muy larga, ¿eh? Yo es que El como tema de yo la. como El estaba tema de de. trabajo, pues no. El tema de las capos que ha tenido que ganar y todo eso, porque es que. Por todo el fenómeno que hay, fan y tal. Y porque entró. Esta película la estrenaron en Netflix antes de Navidades. Y se veía mucho y tal, pero. Fue cuando pasaron las navidades y cuando empezaron ya todos los críos chicos, bueno, a principio de navidades todos los críos chicos y tal, a hacer la película y tal, y digamos que no vendió lo que tenía que haber vendido en navidades de merchandising. Y ahora, pues, que ha explotado después el fenómeno, pues, está claro, la han tenido que premiar y tal, pues, para alargarlo, porque van a alargar todo el fenómeno que se ha montado, van a sacar una segunda parte. Ah, seguro, antes de Navidades de este año, para llegar otra vez a Navidades y vender lo más grande en merchandising. Bueno, básicamente, vamos, porque la película no tiene ningún interés. Bueno, y ahora, hablando, ya que hemos empezado por el Oscar a la película de animación, me voy a soltar documentales, cortos y tal. Y vamos a empezar con los técnicos, no todos, pero algunos. Efectos visuales, Avatar, Fuego y Ceniza, que eso es como me sentiría yo si tuviera que ir a una sala de cine a ver una película de Avatar. No la he visto, no puedo hablar de ella, pero bueno, estará bien, ¿no? ¿Alguno ha visto Avatar? No, yo vi Vale. la primera y ya está. Y yo vi la primera y una vez y gracias y con plisken. Yo igual, pero sin plisken. Vale, bueno. Yo es que no he podido ver ninguna de las dos, entonces no puedo. Bueno, esta es Si la son 3, tres. esta es la 3. Ah, perdón, pues ni ninguna de las tres tampoco. Si fueran ocho, ninguna de las ocho. Está la 3, Que me dijiste que iban a pues ser 18 tal y más. como hablaste en el programa de las películas, las lagunas y tal, no te pierdes nada. Sí. Luego, maquillaje y peluquería se lo llevó Frankenstein. Pues vale. Igual que vestuario, igual que diseño de producción. Ahí ya tenemos tres Oscars para Frankenstein. La canción original, que ya lo hemos dicho, de la carrera K-pop. Mejor banda sonora, Los Pecadores. Pues vale. Vale, no está mal la música, pero por ejemplo, una batalla tras otra también estaba nominada y a mí la música, dentro de que Es una cargante a veces, ¿eh? sí, es por eso, pero ayuda esa música que parece casi asonante, ese estilo jazz, sobre todo en la parte de la revuelta, toda la parte central de la película, esa banda sonora, yo creo que le pega muy bien. Otra cosa es que digas tú, oh, que me la pongo yo en el coche para conducir, qué cosa más bonita. No, no es eso. Pero me gustó mucho. Pero bueno, se la llevó Los Pecadores. De todas formas, en general es que ya tampoco hay, bueno, no recuerdo yo grandes bandas sonoras ni en cuanto a temas. ¿Desde los 80 y los 90? No, hombre, diría un poquito posterior, ¿La La Land, por pero ejemplo? ¿eso cuántos años tiene ya? ¿La La Land, por cuántos años tiene? Ponte que como mucho tenga 10. Yo pensaba que era más del 2015. 2008, 2007, por ahí. Pero vamos, que aún así, yo qué sé, ni desde el punto de vista del tema principal de una película, no hay, por ejemplo, la de Interestelar, sí es bastante reconocible. También es más vieja. También, Los pero que. odiosos 8 que se llevó el Oscar. Eso sí que me duele. Eso sí Pero que me duele. pero esa película que se llevara el Oscar en Morricone, que eran con las obras de la película de la cosa. A eso voy, por eso me duele. O sea, que Ennio Morricone en toda su trayectoria, en toda su vida, no le dieron ni un puto Oscar, le dieron el Oscar honorífico y al año siguiente o a los dos años se llevó el Oscar por los recortes de La Cosa, que fue los que metió en Los Odiosos 8. Eso es para cargarse la Academia uno a uno. Por eso ya te digo que le tengo mucha... Eso es porque seguramente teoría. El Tarantino le comería la cabeza ahí y estaría detrás, boom, boom, boom. Sí, pero al parecer pasó un poquito de... Sí, no, Ennio Morricone estaba hasta las narices de Tarantino. Sí, sí. Yo creo que mucha de la gente no lo dice, pero mucha de la gente que trabaja con él... Y mira que para mí es semidios. Pero... Ale de la Iglesia cuenta anécdotas sobre que coincidió una o dos veces con Tarantino. Y claro, la gente que... ¡Oh, tío! ¿Has coincidido con Tarantino? ¿Y qué tal? Y salta, un pesado, un brasa. Eres español. ¿Tú conoces la película esta que se estrenó en el cine tal de La Coruña? Tal? Que no, tío, que no lo conozco. Bueno, comio de mierda. ¿Tú conoces la película esta, Sevilla Connection de los Morancos? Ya, tío, que es un peliculón. Tú se va con Pedrerol. Sí, sí. A... Decía el Carlos Areces que coincidió con él. Y que empezó a... Y cuando lo vio empezó a decirle, payaso triste, payaso triste. Le idolatró y dice, hostia, payaso triste, bebé. Soy súper fan, soy súper fan. De cuando salió haciendo de payaso triste. Balada triste de trompeta. Empapada triste, ¿no? De la ley de la Iglesia. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Hemos dicho mejor banda sonora. Mejor sonido, la de Fórmula 1, la película. Oye, a mí Fórmula 1, no sé si alguno más la ha visto, me gustó mucho. No la hizo. No, no la he visto. Me gustó mucho. Doy por hecho que Baldi no la ha visto. No. Top Gun Maverick, pero en coche. Así de simple. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes? Es una película muy... A ti te tienes que gustar, Luigi. Esa estaba nominada a Mejor Película, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un blockbuster que te caga. Ha recaudado lo más grande. Y es súper entretenida. Está súper entretenida. Ya te digo, Top Gun Maverick, pero con Fórmula 1. Y está muy bueno, está muy entretenida. Y la verdad es que el sonido mola. Aunque, bueno, estaba también nominada Sirat. Por suerte no ganó Sirat, ¿no? Porque ya sabemos que si hubiera salido Oliver Lasse a dar una charla, lo mismo. Toda la audiencia femenina se queda embarazada en ese mismo momento. Anti-español, eres anti-español. Soy in-español, ¿no? In-malagueño. In-malagueño. In-español. Ese director es que da mucha vergüenza ajena, ¿no? Sí, sí. Como lo dice su propio apellido. ¿Eh? No te voy a preguntar. No te quedes mirándome diciendo dame pie. No, que te den por culo. No estáis familiarizados con la jerga juvenil, me parece a mí. Yo creo que Valdi se lo entiende, ¿no? Lo estamos, yo no. Yo es que todavía no estoy preadolescencia. Eso no implica que estemos encantados con tus chistes. Oye, pues por lo visto dicen, yo no he visto la película de Sirat, pero quien lo ha visto dice que hay un momento que es muy... emocionante, con mucha epicidad, y es la rave, como una especie de subidón o lo que sea, que el sonido es muy bueno. Oye, quién sabe, a lo mejor. Pero yo quería hablar de Sirat cuando llegáramos a mejor película de hablar inglesa, pero escuchad eso, ¿lo escucháis? Es el silencio por el chiste muerto que se ha quedado ahí, que no ha contado Luigi. Gracias. Gracias, Dios, por estos momentos. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Bueno, mejor fotografía a los pecadores también. Mejor montaje una batalla tras otra. Mejor película internacional, bueno, de habla en inglesa. Aquí teníamos El agente secreto de Brasil, Un simple accidente de Francia e Irán. Hombre, hubiera estado guapísimo que le hubieran dado el Oscar a la película iraní, ¿eh? Ahora que lo están bombardeando, ¿eh? ¿Eh? Luigi, tú como compatriota de Jamenei. ¿Te hubiera gustado? Pues sí, la verdad que sí. Luego tenemos la voz de Hind o la voz de Hind de Túnez. ¿No me dijiste, Luis, que una vez te tocó un viaje a Túnez? Sí, tío, pero la verdad es que no sabía qué hacer con tanto pescado. ¿Vale? Hostia puta. La madre que... Hombre, es que después de haber matado su chiste de antes, pues teníamos que darle pie. Valor sentimental, que fue la que se llevó el Oscar, y Sirat. ¿Esa es la que has visto tú con mala calidad? No, yo no he visto con mala calidad Valor sentimental, yo la he Entonces, visto. cuál era la que decías que Tampoco no sabes había leer. con malos subtítulos. o con malos subtítulos era? Sí. Ah, va, no es que como has dicho algo así de que te sentías viendo una película bajada de el Emule de tu piso de estudiante, he Sí. dado por supuesto que era porque la calidad era mala. No, no, por los Que lo he leído subtítulos de por encima mierda. en... Ah, vale. No, por los subtítulos de mierda. No, es que los subtítulos tenía pinta de que la persona que ha puesto los subtítulos ha cogido, porque la película se habla en noruego y en inglés. Y entonces yo creo que los subtítulos de noruego lo han pasado al inglés y después lo han pasado al español. Porque la parte que era hablada en inglés se entendía. Se entendía bien, pero lo otro era catastrófico. Lo otro era un sin Dios. Eso, pero ya no por el tema de género. A lo mejor se refería a ella y lo hablaba en neutro, porque digo, mira, lo mismo son ellas. Lo mismo lo ponen así por lo mismo, o vete tú a saber. No, no, es que había unos fallos gordísimos, incluso saltos de línea y tal, de punto, y luego en la misma frase, un punto en mitad de la frase. Y pasaba a la siguiente línea y empezaba con mayúscula el verbo después del sujeto. Una cosa rarísima que no tenía ni pie ni cabeza. Pues he leído que estaba bien la peli. A mí me ha gustado mucho Valor Sentimental. Me ha gustado mucho. Dentro de que termina la película y dices tú, oye, pues esto a las gafapastas les tiene que gustar. O sea, es que ¿Drama? yo te digo, bueno, pues. ¿Comedia? Valdi. Es un drama esperanzador, ¿no? Ah, un drama esperanzador. No, Ah, no, no. oye, no, no escuchaba No, ese no sé, no. concepto desde hace tiempo. Sí, de Luigi, de Luigi. Luigi, Luigi, género, drama, esperanzador. No, no, esto es un drama. Esto es un drama. Pero a Valdi le tiene que gustar, no porque sea un gafapasta, que lo es, sino por el hecho de que tiene un poquito ¿De de. Berman? Sí, tiene un poquito de cine nórdico. Yo la tenía, bueno, el nórdico tú sabes que está en los noir y de todo, vaya, que hay mucho cine nórdico que puede ser thriller de policíaco. Sí. Últimamente, en los años 2010 o así, se puso de moda el noir nórdico. Y entonces, pues, porque hay Lo cantidad que de series de podríamos televisión. denominar el nuárdico. Bueno, hay cantidad de series de televisión de este género, ¿no? Fundamentalmente Dinamarca y de Suecia, ¿no? No, de hecho, esta película quería haberla visto. Pues que no he tenido tiempo para hacerla. Y como no me pagáis tampoco, pues no puedo dejar de trabajar A y ti dedicarme solo en exclusiva a esto. no te pagan. No, a mí no me pagan, no sé, vosotros a mí no me pagan. A Luigi con un viaje de Atunes. Ah, pues mira, a mí ni hamburguesa Uranga me mandan a mi casa por este programa. Bueno, Gavaldi. exactamente, ni siquiera eso. Pero la quería haber visto, pero está en Filmin y en Movistar, entonces no me preocupé demasiado por buscar. Y claro, pues luego me acordé y dije, uy, tengo que buscar la película para que los que no tienen estas cosas. Entonces, por eso ni siquiera la persona que se ha encargado de proporcionar la película ni siquiera ha comprobado la calidad de los subtítulos. No, pues. Como justificación, digo. No, pues. La peli está bien, vaya. La peli. La No, peli. quería. La que había visto era mi número 2. Después de la que he visto, la segunda que quería haber visto era esta, pero es que no he tenido tiempo de hacerlo. Pero sí, estaba en mi lista de cosas para ver antes de este programa incluso. Pues es curioso porque el director es Joachim Trier, que pese a ser nórdico también, no es danés y no es familiar de Lars von, Lars von, Lars von, Lars von, Lars von. Lars von, Lars von, Lars Lars von, von, Lars Lars von von Trier. Trier. Pues no es familia y no se parece al cine de Lars von Trier. Valdi, te dije una vez que, te conté alguna vez que yo ligué con una danesa diciéndole, hablándole de Lars von Trier. Espero que bien, supongo. No, es que fue curioso porque empecé a hablar con ella en inglés y le pregunté de dónde era y me dijo que era danesa y entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue decir, coño, Lars von Trier. Yo podía haber hablado del Audrus, por ejemplo, No, ¿no? pues imagínate que lo primero que se me vino a la cabeza fue Lars von Trier, a lo cual la joven, me iba a salir como el Lelutier, la joven doncella rubia, La bella y graciosa moza. la La bella y graciosa moza, graciosa sí. moza rubia, Se dio la vuelta y se fue. me miró con cara de hostia, este es un puto enfermo. ¿Cuál podría ser el equivalente español? Pues será de el Oliver Lasse. Bueno. Bueno, si quieres, No, yo no el creo, otro. ni Erice tampoco, no es comparable con Erice. No, Erice no es el de los toros, este. El de los Hostia. toros. Sí, ¿Cuál es el de los toros? sí, que El que ha estoy. hecho una Manolo, película Manolo Molé. No, el que estuvimos hablando de las frases de. épicas que decía. Sí, Albert Serra. Ah, bueno, no, pero no, tío, no me compara a Becerra con Lars von Trier, Pues los hombre. dos Lars son von iguales Trier de es mucho más, flipado. pero es mucho más mainstream Lars von Trier que Albert Serra. Albert Bueno, eso es Serra por es ahora. sin conocer mucho a los dos, uno está zumbado porque está zumbado y el otro es porque tiene que llamar la atención. Sí, ¿A cuál de seguramente. los dos te refieres? Lo Hombre, de. el de llamar la atención es el español. Sí, lo de Lars von Trier es natural. El otro, Yo creo que sí. impostado Sí. Total, totalmente. total. Sí, impostura. Impostura intelectual. Lo de la von Trier es dogma. Soy como soy, natural. Natural. No, pues oye, a mí hay muchas películas. Europa no, que esa es una película que me prestó Valdi. Europa no es una de las películas que me guste de Lars von Trier. Pero, por ejemplo, la de la peli de la loca sí me gustó mucho. Loca. No sé yo quién estaba Dancing in más the Dark. loco, si Lars von Trier o Björk Hombre, en esa peli. ya lo decía Björk. ¿Cómo era lo que decía Björk? Björk, ¿el qué? No, Björk, no me hace falta. Björk. Beber agua para comer sardina. Y entonces al final de No, cómo no. era No todos hace los días. falta comer sardinas para beber agua. Al final era No, todos pero los días un hubo plátano. Un plátano. bastante abuso por parte de Lars von Trier de la pobre Björk durante la película, en todos los sentidos, físico, emocional, en todos los sentidos. Fíjate cómo terminó, que ha acabado cantando con Rosalía. Imagínate si hubo abuso. No, y No. este acaba en un psiquiátrico, ¿no? ¿El Lasbon? No, Björk dice, ¿no? Björk, No, Björk. la von Trier no estaba Ah, algo vale. enfermo o algo así. Pues no lo sé, Leí no me que está. extrañaría. Bueno, o sea, lo último que supimos era que estaba buscando novia por internet. ¿Sí? Como millones de personas en España. Pero que fue que puso, como que puso un vídeo así un En una poco. carta me parece, ¿no? Algo así que da mucha penica, sí. Sí, que era un poco. Me acuerdo que lo comentamos en algún Abusonillo. programa que era un poco lastimoso el vídeo, ¿no? Pues tenía que haber seguido el consejo de Como. Baldi y cuando te encontrara a la danesa, haber dicho Laudrup y ahí te hubiera mirado con otra cara. Tenía que haberse juntado en las montrías con el vermú. Hombre, podría haber dicho Dreyer y hubiese quedado mejor. Pues, No sé seguramente que no yo qué sabría quién decirte. es. No, no, ¿cómo que no? La muchacha, Tú le seguramente que preguntas a no. cualquier persona en España quién era segundo de Chomo y sabe quién No. Bueno, Buñuel sí. Venga, pues Buñuel. Valdelomar tampoco, ¿no? Bueno, sí, da igual. De Que no segundo de venía a hablar de Chomar. mi mierda. Sí, de Lars von Trier también estaba muy chula. ¿Cómo era? ¿Manderley? No, Manderley era la segunda parte. ¿Dogville? Dodgeville estaba muy guay. Rompiendo la ola también estaba bien. Ay, me costó. Me costó. ¿Y la de Rompiendo la ola era la del meteorito? No, Era la de Millie Watson. meteorito. Se rompe Sí, una ola y rompiendo la cualquier ola la cosa. de Millie Watson y esta la de Scargar, por cierto, que creo que sale Sí, también en esta, a eso Tenor voy. Sentimental. A eso voy. Este era uno que para mí debería haber ganado el Oscar, pero bueno, el que se lo llevó tampoco lo hacía mal. No, pero yo digo, ¿cómo? Melancolía, melancolía es la de tú Melancolía. Esa dices. no la he visto yo. Melancolía. Uf, Melancolía me Bueno, costó muchísimo trabajo. y también de Nymphomaniac, que yo vi la Hombre, primera, dejé de verla. ¿Por qué? ¿Porque tenía las manos ocupadas o qué? No, no. Ay, mira, también sale el Kasgar ahí. Muy mala me pareció. Y luego, la primera solamente, la segunda ya pasé de verla. No, pues a mí me gustaron las dos, ¿eh? Su peli Dogma era Los Idiotas, ¿no? Sí, Idiotarnes, sí. Que también la vi y me pareció... Yo la vi bueno, y me pareció un poco timo. Bueno, por eso digo, me pareció un poco bu, pero bueno. El elemento del crimen está muy bien, Epidemic. O sea, las primeras películas me gustaron muchísimo de Lars von Trier. Yo de Dogma, por ejemplo, luego... me acuerdo que la vi en su momento y me gustó, la de Celebración. Esa es de Vinterberg, Bob Vinterberg. Sí, esa sí que me acuerdo que la vi y me gustó, pero cuando vi Los Idiotas digo, ¿esto qué lo que es? Y no me voló. De Vinterberg, La Caza es un puto peliculón. Además que creo que hace relativamente poco me lo dijo Doc, que la había visto y tal, y me preguntó si la había visto, que era un peliculón o algo de eso, o había subido una historia en Instagram con la foto de la portada, con el Mads Mikkelsen, y es un peliculón, está muy guay. Bueno, estaba hablando de que el Stellan Skarsgård también salía en Nymphomaniac. Sí, salen bastante feliz también. Uh-huh. Bueno, escandinava en general. Uh-huh. Bueno, y ahora es cuando decimos que Valor Sentimental se ha llevado el Oscar por encima de Sirat. ¿Alguno ha visto Sirat? Yo no. No, ni la voy a ver. Y esa era la segunda pregunta. ¿Tenéis intención de verla? Es que me han contado ya de lo que va, por eso no la voy a verla. Bueno, la si no ríe, no, se ha es dicho que me han más contado, que se ha dicho de sobra. Es que me han contado. No, pero es que me han contado todo. Sí, totalmente. En tres frases. Además, sin haberlo pedido yo, me han dicho todo. Y al final pasa esto, esto, esto y esto. Y digo, ah, pues gracias. Pues mira, un favor que te han hecho. No tenía pensado verla, pero igual en algún momento, pero ya no. Es como La Vida es Bella, que hablaste también en el programa de Las Lagunas, que no la he visto pues porque ya me contaron al final. Pues mira, Sirat, le pregunté a... Y además que tú la conoces, a esa persona, a Pliske, una muchacha del poblado que le gusta la música techno, la música electrónica, que va a un montón de festivales, que va a un montón de rave. De hecho, ella siempre cuando quedamos y tal, estamos comiendo de cena y tal, siempre salta, venga, y ahora nos vamos a una rave, en plan de cachondeo, y me acordé y le dije, oye, ¿has visto Sirat? Y me dice, sí. Y digo, ¿y qué te parece? Y me dijo, no lo sé. Y yo, pero no lo sabes porque no te gusta la música, porque dice, es que... Yo le pregunté a... Ya tenemos un grupo de... Debería de estar en nuestro grupo de cine de barra, en WhatsApp. Pero dice, tengo un grupo de gente que le gusta el cine y tal. Y les pregunté qué le había parecido a ellos, que ellos entienden más. Porque yo me quedé como que... Digo, si a esta le gusta el rave. La rave, o sea, le gusta la cultura rave. Se supone que esta película va destinada a esa inmensa minoría. Y ni fu ni fa... Digo, lo mismo es que, como dice el propio Oliver Lasse que explica la película, lo mismo tiene que estar allí en los pases de cine diciéndote qué es lo que estás viendo para que lo comprendas. No sé. Rabo Histórico la vio y... Creo que... Juan Histórico. ¿Sí? También, sí. El Rabo. El Rabo, de Morris. Y creo que no le gustó demasiado, creo recordar. Uh-huh. Pero en nuestro grupo también de cine de barra también hay un contertulio que la vio y también dijo que no perdieron el tiempo. ¿Chinillo? Sí. Ah, mira. No recuerdo yo eso. Yo creo que pregunté en el grupo porque es que ya me han dicho varias personas que de 0 a 10 es puta mierda, pero hay una persona que me ha dicho que está muy guay, que tengo que verla, ¿quién te que, ha dicho? Que es una peli distinta, una persona que tengo que verla, que es una peli distinta. Una persona con su Que brazo, quiere su permanecer pierna. en el economato, ¿no? Una persona que quiere permanecer en el economato para no sufrir represalias. Y es más, me dijo que conocía a una gente que tenía amigos que sabían de cine y tal, el tema de fotografía y todo eso. Y que decían que habían visto la película a doble velocidad. Porque querían ver la fotografía y eso, pero era como, ¿esto qué puta mierda es? Pero bueno, oye, que con dos piedras la gente machacándosela porque es la peli de enlace, pues ya está. Bueno, pues muy bien. Aquí no la hemos visto, así que no podemos criticarla, aunque ya lo hemos Aunque hecho. lo hacemos. Vale. Bueno, mejor guión original. Se la ha llevado a Los Pecadores. A mí esto me parece un poco. No sé, me parece un poco irónico. Porque el guión original era el de Abierto hasta el amanecer. Exactamente. Yo es que Porque los pecadores es que. un remake de Abierto hasta el amanecer, pero Con en tintes negro. sociales. Exactamente. Con tintes sociales. Ahora después ya vamos a hablar de las películas Sí, un poquito sí. más, pero. Es que tú lo has dicho, no lo he dicho yo. Pero yo pienso eso, y tú lo has pensado Sí, también. sí, sí, sí. Yo venía pensándolo, digo, es que, tío, es que. Bueno. Y Plisken también. Bueno, a Y ver, tiene más Valdi. cosas, ¿eh? Tiene más cosas. Tiene Vampiro de Carpenter también. Tiene más, El corazón del ángel, que también está ambientado en el sur. Tiene más cosas que solamente Rabbit para amanecer, pero también, evidentemente. Claro, vale. Mejor guión Sí, pero adaptado. Bueno. que es como un refrito, por así decirlo. Sí. Me parece, bueno, luego hablamos sobre la película. Lo que Así hablamos, que mejor me callo. eso, que voy a hacer el reparto, que ya Vale. quedan poquitas categorías y ahora ya nos metemos en el asunto. Mejor guión adaptado se lo ha llevado una batalla tras otra. Mejor casting una batalla tras otra. Mejor actor de reparto, pues mira, estaba Benicio del Toro. Estaba Jacob Elordi por la de Frankenstein. Estaba el chavalín de Los Pecadores. Estaba Sean Penn y Stellan Skarsgård y se la llevaba Sean Penn, que casualmente no estaba en la ceremonia del Oscar. ¿Y que había dos actores de reparto de la misma película? Sí, es que. Es muy raro, ¿no? No, Ya, no, no no. te creas, no es tan raro, No, ¿no? no, no, no. Pues es bastante común que pase. Sí. Vale. Pero bueno, es que la verdad que Benicio del Toro sale. Bueno, no, eso no tiene nada que ver. La que ganó en Shakespeare y Love no salió nada, prácticamente. A mí Benicio del Toro en una batalla tras otra me parece que está increíble y Sean Penn también. Sí, hombre, a Sean. mí yo estoy. A mí me parece probablemente lo mejor de la película, vaya. Pero es que el tío este en Malos Sentimentales es la polla. No, Es no lo la he polla. visto. O sea que Pero no bueno. puedo. A ver, el tío este, como tú dices, No, es por no repetir el que apellido. Escargor, en realidad se dice Escargor, pero bueno, Skarsgård, en mi sí, porque descargo, la tiene un como los cerito caracoles franceses, ¿no? arriba. Los escargol. Como el 2 Pido del Real perdón Madrid por haber baloncesto, ¿no? Pep Escargol. Escargor. Venga. Pido perdón por haber dado pie a este chiste. Bueno, que este señor, como tú dices, es un pedazo de actor, haga lo que haga. Sí, sí, Aunque sí. salga en el Mandaloriano, es bueno, tío. O en Andor, da igual donde salga. Sale En Nando. Andor, en Mandaloriano, lo he pensado después, no, que sale en Andor. Haga lo que haga, es bueno, es muy buen actor. Pero bueno, Sean Penn también. Sí, también, por supuesto, pero es que, bueno, no sé. Pero a mí este Lance Corgan me parece buenísimo. Luego la mejor actriz de reparto estaba Elle Fanning, también de Valor Sentimental, que también hace un papelón, junto con la otra actriz noruega, que no voy a decir el nombre, bueno, vamos a intentarlo. Inga Ibsdóttir Lilles, las dos de Valor Sentimental, la noruega estaba mejor que. que la. Bueno, pero tampoco. También, si es de reparto, era principal, tenía más papel la noruega que la otra. Joder, macho, qué complicado. Wumi Mosaku, de Los Pecadores. Teyana Taylor, que es la. ¿Cómo se llamaba? Beverly Hills. ¿El primer nombre cómo era? ¿Cómo Vanessa. era? No, No. no, la prota de. Bueno, la prota. Sí, la de La de madre una de la batalla tras niña. otra. Sí, de una batalla tras otra. Perfidia. Sí, eso. Perfidia Beverly Hills. La Teyana Taylor. Que yo tengo un problema con esta actriz. Tengo un problema, porque es un sí, pero no. ¿Sabes? Pero no hablamos de sus dotes actorales, ¿no? No, no hablamos de sus dotes actorales. Es un sí, pero no. Sí, de eso que estás tú haciendo. Es un sí, pero no. Bueno, venga, siguiente, anda, vamos a Pero darle. bueno. Y la Amy Madigan, que es la que se ha llevado el Oscar por Weapons, que Weapons es una puta maravilla. Weapons. Weapons. Weapons. Vale, Yo decía Weapons. que iba a saltar, Luigi. Luego, actor protagonista. Aquí también complicado. Bueno, complicado. No se lo ha llevado Timoteo. Timothée Chalamet no se lo ha llevado, con lo cual es un buen resultado para los Oscars. ¿Eres hater ¿De Timoteo? Me lo encuentro por la calle y le escupo. qué? ¿Por qué? Porque me parece un repelente. Me parece Creo repelente. que también es bastante del sector mojabragas, por lo que he leído por ahí, ¿no? Que tiene. Me parece un niñato. Es que no lo soporto. No lo soporto. Y creo que no he visto nada de él que. Dune. La peli me gusta, pero él, es que quiero que lo maten. Quiero que. O sea, tú sabes lo que estás viendo todo. Harkonnen, es un Harkonnen de mierda. Sí. Que, mira, pues también sale ahí Skarsgård. Skarsgård. Escargol. También Ah, sale sí, ahí. de Barón Harkonnen, De que los Harkonnen. últimamente la ha cagado bastante con declaraciones diciendo que a nadie le importa lo Valeria y la ópera y tal, y se la ha echado mucha gente encima. Se ha ganado mucho hateo. ¿Quién? Desde que. ¿Escargol o? No, el Ah, Timothée Timothée. Chalamet. Y cuando que trabajó para Woody Allen y después cuando salió la polémica de Woody Allen otra vez y tal, cogió y renegó de él y tal, tío, es un soplapolla y tal. Pero yo te digo, yo veo Dune y yo quiero que muera el protagonista. Me gusta Dune pese al protagonista. Luego, el leopardo. Que bueno, se podía haber llevado el Oscar también, pero después de tanto que lo luchó y se lo llevó por el renacido, llevárselo así otra vez también así fácilmente, pues no le pega, porque si se lo hubiera llevado tampoco hubiera pasado nada. Dentro de que tampoco es una interpretación dramática, porque me parece más de comedia que otra cosa. Yo me río mucho con Esa película. la escena, bueno, me río mucho con toda la película. Bueno, más que reírme, sonrío. Sí, no, yo igual. Pero toda la Es un... parte de la contraseña, Sí, esa parte es y buenísima. además que es muy Es lo mejor de la larga, película para mí, vaya, junto a Sean Penn. me parece muy bien. Me parece un actor de comedia súper bueno. Que ya se vio en El Lobo de Wall Street, también se vio un poquito, y también se vio en la de Tarantino, Eso en iba a decirte, Django. bueno, y eras una vez en Hollywood, su papel también es un poco, Sí. por el momento. Bueno, eso quería decir. He dicho lo Django. Django desencadenado, pero ahí menos. Pero en la de Érase. Érase una vez en Hollywood, sí. Sí, ahí es mucho En más cómico. la última ceremonia de los Oscars hicieron una broma porque lo llamaron el hombre meme, porque Sí. claro, es que hay muchísimos memes Sí, tío. de Leonardo DiCaprio. Y él no lo hizo demasiado, porque lo invitaron a que mirase a cámara y hiciera como un meme, pero no estuvo demasiado ágil. La verdad, ahí no estuvo bien. Luego, Ethan Hawke por Blue Moon, que no la ha visto. Y Wagner Moura por El Agente Secreto, que tampoco la ha visto. Y mire que esta tengo ganas de verla. Pero Tiene bueno, buena pinta. se la llevó Michael B. Jordan por Los Pecadores, por hacer dos papeles. No lo entiendo. Este Oscar no lo entiendo. Pero ya os digo, que no me parece mal siempre y cuando no se lo lleve Timoteo. pero para mí es un poco. ¿A vosotros pareció el papel de Michael B. Jordan tan bueno? No sé. No, no especialmente, como para ganar un Oscar, creo. Yo es que parecía por momentos que era un cantante de hip hop actuando, porque además iba súper mazado y por los gestos y tal. Como ves, que a mí no me desagrada Michael B. Jordan, ¿eh? Que no No, es por no, a mí eso. no, en la película no, pero como Oscar en sí, pues no, no, la verdad que no. Pero bueno, tenía que llevarse algo. Comentario. Bueno, y en mejor actriz protagonista estaba. Bueno, se la llevó la actriz Jessie Buckley de Hamnet. No he visto Hamnet, ¿no? Y tampoco tengo intención de verla. Rose Byrne por Si pudiera te daría una patada. ¿Es una película? Sí, es una biografía de la gente que vive cerca de Luigi Bercotti en el día a día. Por algún motivo, cuando ha dicho el título de la película, me ha mirado fijamente antes de continuar. No, no sé qué significará esto. Luego Kate Hudson por Sons of Blue. Renée Reinsby por Valor Sentimental. Vale. Esta es la prota de Valor Sentimental. La otra es la otra hermana. Vale. Y Emma Stone por Bugonia. No he visto Bugonia. O sea, es que de esta solo he visto Valor Sentimental. Con lo cual, si se la ha llevado la de Hamnet, pues vale. Manito hacia arriba. No, no hay problema. Mejor dirección. Chloe Zhao por Hamnet. Uf, yo estoy ya un poquito quemado de Chloe Zhao. Estoy un poquito harto de que todas las nominaciones y todo el bombo que le da y que la fiche Disney para hacer Los Eternos. Yo creo que la única película del MCU que te puedes quedar dormido tranquilamente y que no ha pasado nada. Pero bueno. Yo es que no sé quién es la directora de esa, la ¿Chloe Zhao? verdad. Yo no sé lo que el MCU, el movimiento circular uniforme. Sí. Ah, vale. Lo de las películas de la gente con Ah, los Marvel. calzoncillos por fuera. Eso me sonaba a superhéroe, pero no sabía yo que. Joff Safdie por Marty Supreme. Joff Safdie no era el mismo de la peli esta que hicimos de La Roca. ¿Cómo se llamaba? ¿Smash Machine? Smash Machine. Sí, Josh Safdie. Sí. Yo creo que sí. Bueno, y esta es de ping-pong y la otra Ah, era no, de no, no, lucha libre. mentira. Es la de Diamante en Bruto. Es la de Diamante en Bruto. Vale. Vale, me he confundido. ¿Y cuál es entonces el de? El de la película de. ¿Cómo es? ¿Smashing Machine? Sí, no me acuerdo Vamos de los actores mirando. secundarios, de los No, nombres, no, estoy ¿verdad? hablando de director. Ah, vale. Benny Safdie. Vale, serán hermanos. Sí. No, no, es que creo que son hermanos. Creo que son hermanos. Sí, porque los dos hicieron Diamante en Bruto. Sí. Efectivamente. Sí. El otro. El ET y el otro. Sí. Magnífica película, ¿verdad, Valde? Paul Thomas Anderson, que se Bueno. la llevó por una batalla tras otra. Joaquin Trier, que ya hemos dicho de Valor Sentimental. Y el Ryan Coogler por Los Pecadores. Lleva siendo hora de que se llevara un Oscar Paul Thomas Anderson. ¿O no? Me quedo callado. Lo mismo no soy fan No, es que no he visto ninguna de este hombre. de So, Paul. solo he visto esta. ¿No has visto Boogie No. Nights? Yo vi esa, vi Magnolia también. Ya está guay. A mí me costó trabajito. Hace mucho que no la veo, pero me costó un poco de trabajo, la verdad. Pozo de ambición, ¿no? Muchas Z. Pozo de ambición es muy bueno, sí. A mí me pasó cuando vi, no sé a ti, Valdi, yo cuando vi Pozo de Ambición es como, ¿cómo sufre? ¿Cómo ¿Cómo sufre? Esto no es nada esperanzador. Como el himno del Atlético ese que hizo Sabina, ¿no? ¿Qué ¿Qué manera? manera de sufrir? Bueno, ¿qué manera de Palmar, sí, de manera palmar. de palmar Es verdad, es y verdad. de llorar? Que, bueno, tiene más. Bueno, el otro día vi la anterior a esta, la de... Ay, qué espesito estoy esta noche. La de Licorice Pizza. No va a ningún lado. ¿De qué es esta peli? De coza. ¿De qué? Coza. Cosa. De coza. ¿Pero es cosa interesante o...? De coza. De un chaval que está enamorado de una que es mayor que él. ¿Y de qué va? Pues de coza. De que ahora se pelea, los que se pelean se desean. Ahora coge una furgoneta, ahora se quedan sin gasolina, pero en realidad esa no me... Pero bueno, un tío bueno, y ha estado un montón de veces nominado y nunca ha rascado. Y yo creo que esta sí, esta se merecía. Y ya vamos a la última, mejor película. Estaba Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamlet, Martí Supreme. Una batalla No, bueno. tras otra. El agente secreto, valor sentimental, los pecadores y sueños de trenes. Hombre, sueños de ¿Sueños trenes. de trenes? Yo creo que esa le tenía que gustar Sheldon Cooper. a Sheldon Cooper. Y quitando a Sheldon Cooper, poca gente más. Pero del resto sí. Es que. Yo creo que este año ha estado flojita la cosa. Dentro de que no he visto Bugonia ni Hamnet. ¿Has visto la de Anacleto? ¿Agente secreto? ¿Anacleto? Para una cruz de agente secreto. Luigi, otro chiste que se va a quedar ahí en... Que se va a quedar ahí. Un De minuto de película, silencio. Un minuto de silencio por el chiste que ha muerto. de la de mejor película, podríamos hablar primero de la de Los Pecadores, porque esa sí la hemos visto todos, ¿no? Pues vale. Vale. No, no, lo digo porque Frankenstein creo que solamente lo hemos visto Benal y yo. Y una batalla tras otra. ¿Luigi la ha visto? Sí, ¿Sí? Luigi la ha visto. Pues no sé, si queréis hablamos eso de los pecadores. Los Que. pescadores. Los pecadores. De la pradera, que esa sí la hemos visto. La hemos visto todo. Vale, pues si quieres empezamos con los pecadores, Sinners. Sí, aunque yo soy más de Alcaraces. Joder, me ha costado, me ha costado. He tenido que tirar del ATP. Y no el ATP ácido. Habla vosotros que yo paso, ¿eh? Yo paso. Pero tú lo tienes Paso, al lado, paso. tío, tú le puedes dar. Esto para hacer un tollina. Paso, Un paso. facepalm. Five fingers in the face. Paso, paso. Paso totalmente. Bueno, los pecadores. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la peli? Ya hemos dicho, de Ryan Coogler y Michael B. Jordan. Y que ganó mejor guión original, pese a que creemos que no es correcto ese término, por lo menos yo. Que no es una cosa que digamos que bruto que original es. Sí, exactamente. Y la mejor fotografía, que bueno, yo es que la mejor fotografía se hubiera dado también una batalla tras otra. Más que todo por lo... Es que los 35 milímetros en vista visión es que se ve de puta madre la película. Es que, bueno, ahora cuando hablemos de la otra, me ha gustado muchísimo más la fotografía, bueno, como película y como todo. Pero bueno, contadme, ¿qué os ha parecido a vosotros esta película? Una película de época. Venga. A mí me ha gustado más la parte principal, o sea, principal quiere decir, la parte primera en la que te cuenta pues todo el tema de, bueno, más de época, por así decirlo, que cuando ya se empieza a convertir en una peli de vampiro, la verdad. Sobre todo porque además hay un momento que me ha sacado de la película, porque es como que cuando la chinorri les dice a los vampiros. Intentar no hacer mucho spoiler de las películas hoy. Intentar no hacer. Ah, como aquí siempre hacemos con spoiler, vale. Sí, pero intentar no hacer. Estamos hablando de películas Vale. recientes y es sobre los Oscars, no No, entonces. sobre películas en sí. Una cosa es que diga, a mí la escena de la contraseña me gustó, a que cuentes cuál es la escena de la Vale. contraseña y los Bueno, pues diálogos. entonces cuando la chinorri se pone a gritar una cosa así de repente, sin nada. Y eso, que cuando empezaba a ver en qué se transformaba, pues digo, si es que esto es abierto hasta el amanecer, es que esto Vaya que ya es. de por sí es un spoiler, pero bueno, lo hemos dicho antes y ya se ha dicho por ahí que es una peli de vampiro para la gente que no sepa de qué va, pero que es que ya te digo. E incluso dice, a mí me gusta la primera parte, es como se decía antes con Abierto hasta el amanecer, que la primera parte de Tarantino, la segunda es de Robert Rodríguez y se nota que la primera parte mola más. Que no, No, que lleva de lado. pero a mí en Abierto hasta el amanecer me gustan las dos partes. De repente, pues eso, la segunda parte se convierte un poco ya en el despiporre, pero me gusta más, la verdad. Y no sé cómo lo verán el resto. Bueno, yo ya que la vi hace ya tiempo y tenía ganas de verla. Lo que pasa es que, bueno, no sé, no, la parte de los vampiros no me termina de convencer. Y es verdad que se parece, bueno, un poco se parece, parte de Abierto Amanecer tiene dos partes. Cuando sale el tema este de la música, de los ancestros y todo eso, me gustó. Pero no lo ubicaría en una película de vampiros. Y eso se deja ver, pero no es no lo veo yo como una especie de peliculón o de película que debería estar para nominada a los Oscars como mejor película. Interesante, el tema de los años 20 en Estados Unidos de tema racial, que tenían que ir a diferentes aceras, cosas así de ese tipo, los blancos y los negros. Pero ya te digo, no es exactamente un peliculón. Y después creo que también el tema de la transformación de los vampiros falla también como en Abierto hasta el amanecer y en muchas otras películas. Unos se transforman antes, otros después. Pero bueno, eso ya es una tontería ya mía. También es una cosa, no sé si vosotros lo veis también, pero con el tema de ICE en Estados Unidos, no ¿Con el tema de qué? Ah, vale. de ICE, Sí. de Sí, de los la. policías de migratoria, sí. Sí, bueno, más que policía La Gestapo, sí. es una milicia, porque es que ni siquiera son agentes federales, sino que son hasta voluntarios, que eso es una puta vergüenza. Pero nos da la impresión de que ese tema ahora lo están hasta en la sopa en todos lados. En el cine me refiero, porque en una batalla tras otra también. Sí. Ah, una Aquí con el trabata tema. ya he declarado. Aquí con el tema racial. No hay inmigración, pero es con el tema racial. El otro día estaba viendo la serie de Pitt. Está muy guay, está chulísima. La segunda temporada. Y también salen los de. Pero ahí Bueno, pero salen el directamente director. los de ICE. Pero el director este, Pero. el Coogler este en todas las películas, porque este es también el de. Oh, es que no me acuerdo, pero también tiene otra de miedo. Y también es de lo mismo. Un chico que su novia es blanca y lo invitan a una fiesta y viene a ser como una especie de caza al negro. En todo. Mete el tema racial en toda la película. ¿Cuál dices tú? Creo que es del mismo director, espérate, No, yo creo que igual te estás me estoy equivocando. confundiendo. Yo creo que te estás confundiendo. Te estás confundiendo con el de Déjame entrar. Yo creo que te estás confundiendo con el director de Déjame entrar, ¿eh? Pues sí. Déjame entrar, déjame. No, déjame entrar, no. Déjame salir. Déjame en paz. Que es el Jordan Peele. Ah, es verdad, es verdad. No, sí, pero, no, pero este pavo también. Este pavo ha hecho las dos bazofias de Black Panther. Ha hecho las de Creed. Ha hecho Judas y el Mesías Negro. O sea que. Que sí, que sí. Pero Creed está, está muy bien. Sí, sí, Creed está guapa. Sí, pero también es Black Power, a tope. Como las de Judas y el Mesías Negro. También, pero. Sí, vale. Sí, venga. Vale, vale. Pero las de Black Panther por ahí no pasamos. Por ahí no pasamos. No. Ahí no. ¿Qué más cosas te bueno, vas contando? Ah, Valdi, perdón. Que pues puedo. No, no. Un par de apuntes al respecto. Que tiene sentido si ahora mismo es una cuestión controvertida que genera mucha polémica en Estados Unidos, pues es normal que eso se refleje en alguna de las películas que se hacen. Y en el caso del director, que por lo que decía, buena parte de la temática que le interesa está relacionada con cuestión de afroamericana y de la raza negra, pues tiene también su sentido. Es como si le pedimos a Mariano Zores que haga películas de profundidad política, pues cada uno tiene los temas que le interesan. Oye, ¿qué hizo? Oye, payaso. Payaso, ¿qué hizo que vienen los socialistas? Uy, payaso, no veas. ¿Me ha llamado payaso a mí? Payaso. Sí, sí, sí. Pero esto qué falta gratuita es esta. Esto está subiendo, ¿eh? Esto está escalando. Ahora mismo cojo y me voy. Buenas noches, adiós. ¿Qué era lo de Mariano Zores? Venga, perdón, continúe este artista de circo. Vamos, que perdón. Pero bueno. Artista de circo, eso suena peor. Pero bueno. ¿Lo de payaso lo he dicho con la Z o no? No, eso lo he dicho yo. Me parece un impresentable ya. Venga, sigue, Valdi. Intolerable. Si estaba hablando del arte y ensayo de... Mira que hemos aguantado chistes de Luigi Bercotti, pero creo que nunca se me ha faltado el respeto como ahora. No. Bueno, yo que pensaba que iba a decir si se me faltó el respeto el día que hiciste yo un programa dedicado a Tommy. Pues no sé yo si fue peor todo eso. Bueno, tratando de retomar... de volver a encarrilar el programa después del desabrupto de nuestro director, que por algo se le llama Jefe Alfírez. Decir que por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Luigi en que a mí la parte que me interesa es la primera parte de la película de Los Pecadores, porque es la parte que no solo trata de la música, sino que trata del conflicto racial, trata de la vuelta de los hermanos que tuvieron que irse, que hicieron dinero en el crimen organizado en Chicago y vuelven a tratar de abrir un bar aparentemente donde se vende alcohol. Y que teóricamente han estado en Chicago, que es una zona más, sí, teóricamente más amable, pero dicen sigue siendo una puta mierda igualmente, ¿no? Que... Claro, hay mucha denuncia racial sobre el tema. Hay otro tema interesante, que es que el hijo del predicador toca música y eso le parece pecaminoso a su padre. Es decir, a mí, toda esa parte me parece interesante, me está gustando mucho la película. Y en el momento en el que salta el irlandés y aparece en escena, cuando ya a partir de ahí hay un giro de la película que... No deja de seguir siendo interesante, porque es una película entretenida, tiene acción y una no, película no, la, entretenida. La peli no es mala, la peli la ve no, y tal. Por eso, pero es lo que dice, pero es lo que dice Plisken, para estar en los Oscar a mejor película. Y para ser la que más candidatura ha tenido, ¿no? Sí. No, 16. Desde luego. Es verdad que a mí la fotografía me parece que está bastante bien. No, Sí, no he visto sí. las demás, no puedo comparar, pero hablo solamente en términos generales de lo que me parece la película. La música, sí que a mí personalmente sí que me gusta la música, pero me parece interesante incluso el número musical central de la película, que Está es muy guapo. cuando es una especie de jam donde mezcla distintos géneros musicales, entre africano, el blues, el jazz y el hip hop y todo. A mí eso me parece, a mí me encantó, me parece muy bueno. Sí, está muy guay. Cómo va haciendo transiciones, ¿no? Y cómo incluso va cambiando de escena. Bueno, no voy a hacer tampoco más spoilers, ¿no? Pero me pareció muy bueno, me gustó mucho. Pero luego después sí que es verdad que la parte ya de terror me recuerda muchísimo, más que Abierto hasta el amanecer, me recuerda muchísimo a Vampiro de Carpenter. Porque Abierto hasta el amanecer tiene un punto cómico que está. Tampoco tiene un punto cómico, ¿no? No abusa de ese punto cómico que sí tiene Abierto hasta el amanecer, ¿no? Recordar la pistola que tiene en la entrepierna y cosas de este tipo, así chorradas de este tipo, que esta película no tiene. Entonces, sí que tiene un tono gamberro, que es el que tiene el vampiro de Carpenter, por ejemplo, pero no me parece que esto lo tenga. Pero sí que es verdad que eso, a partir del momento de que la aparición de los vampiros en la película deja de resultarme tan interesante y se convierte más en una película entretenida que en otra cosa. Pero la música me gusta, la fotografía me parece muy buena también. Y el guión, desde luego, no me parece que sea como para darle un Oscar, la verdad. Porque, bueno, parece un guión entretenido y de película de género de terror, pero un poco más, ¿no? Y no sé, no hay muchas más. Hay temas interesantes como el de eso, la segregación racial, el Ku Klux Klan y todas esas cuestiones. Incluso, si os fijáis, aparecen minorías que son muy importantes en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Aparece la minoría afroamericana, aparecen los irlandeses también, Los indios. aparecen los indios, exactamente, aparecen los indios de forma muy puntual que realmente tú dices. ¿Para qué aparecen los indios ahí? Check. No tiene mucho sentido su aparición de los indios en la película. Vi un vídeo en YouTube que te intentaba explicar cosas de la película y te hacía ver que, por lo visto, había eso, un grupo de indios que perseguían. Es que yo creo que lo entendí mal, porque decía que perseguían a los irlandeses en ciertas partes de Estados Unidos por expulsarlos, porque también eran una minoría, pero no me quedó eso muy, muy, muy claro. No sé, y luego después hay un punto de película sureña, ¿no? De película típica de Estados Unidos del sur que recuerda a Brother, por ejemplo, y que recuerda no sé, a la música de Nueva Orleans y todo ese tipo de cosas que sí que me parece interesante, pero que cuando ya se convierte en película de vampiros, pues ya deja de De tener sentido. aparecer. ¿Cómo? Perdón, deja de. Que Sí, deja de aparecer, vaya. deja. Exacto, sí, totalmente. Ya es una película de vampiros, en la que supervivencia, ve quién mata y no sé, ese tipo de Sí, cosas. y Y luego que me parece muy tonto, no quiero hacer spoiler, pero me parece muy tonto el resultado final, no lo que ocurre al final de la película, también es sino. tonto. Bueno, yo eso no lo veo tan tonto, ¿no? Lo de la actuación musical del final No, y no, yo bueno. me refiero al final, final, final. El Que se fin. dejen llevar por su impulso unos vampiros y ahora otro logren. Respeten, ¿no? Sí, respeten la palabra que han dado, ¿no? Bueno, sí, Eso. también. Tampoco tiene mucho sentido. No, pero yo me refería a que de repente llega el día y, ¿no? Y dice, pues a ver, este no es muy listo, ¿no? Eso me Para recordó. ser el líder no es muy listo. Eso me recordó, no sé si os acordaréis, de un anuncio que había de Ray-Ban, que ¿De? Ray-Ban, de las gafas de sol, Gafa. que había un grupo de gente, así gente joven, que estaban como de fiesta de noche, ¿no? y mirando él, pues fuera, ¿no? No sé si era en una playa o algo así. Y entonces cuando empezaba a salir el sol, todos se ponían las gafas de sol, menos uno que no las encontraba. Y entonces cuando ya salía el sol, pues este hombre salía ardiendo. Y todos los demás empezaban a reírse de él y se cree que salían los colmillos o algo así. Eran vampiros que con las gafas de sol podían evitar eso. ¿No, no acordé de ese anuncio? ¿Qué va a No, quedar? vagamente. Me recordó un poco a eso, ¿no? Eso me pareció bastante tonto, pero como para ganar el mejor guión, pero bueno. No sé, la película en general me pareció entretenida y me pareció una oportunidad de haber hecho una obra fantástica que se malogra de cierta manera. Pero bueno, Tú es mi dices impresión. cuando llega la parte de terror. Yo es que ni siquiera Sí. lo definiría de terror, a no ser porque hay personajes relacionados con el cine o el género de terror. Yo lo definiría casi casi más de acción, porque no sé, será que por las lecturas que estoy teniendo o por el cine que veo. Ese tipo de que lo que la gente llama terror a mí no me parece para nada de terror. A ver si es que estoy ya vacunado, estoy ya que no ni siento ni padezco. Llego a un punto en que hasta puedo llamarle a Valdis Payaso así sin venir a cuento. No sé si es por eso, pero de terror. Bueno, aprovecho para pedir mis perdones, Valdis, que no merece que te No, llames no, payaso no, no. como mucho artista de circo, bueno, tampoco, pero payaso Sí. no. Payaso triste, sí. Pero no me No, parece de no, terror, de hombre, acción. a ver, Perdón, perdón, perdón, usan pero. estacas. Usan estacas y hay vampiros, y eso no es terror, tú me dirás. Sí, pero que. Vale, aceptamos barco. Pero tampoco es. No sé, mucho. Terror, sí, pero poco. No sé. Hombre, no, más terror da lo del Ku Klux Klan, por ejemplo. Pues. Pero vaya, que pienso que sí, que además sí que genera el terror. Luis, ¿y algo más? No, bueno, simplemente decía que a los pobres vampiros lo dejaron ahí tirado, ¿no? Lo dejaron en la estacada. Sí, ok, ¿no? Anda, Bueno. estás cubierto de gloria. Bueno, podemos celebrar que dos chistes se fueron al cielo. O sea que de vez en cuando tenemos que comernos algunos. Menos mal que ella quita el ruidito de Chan de la edición. Cada vez que contaba un chiste malo, porque si no, esta edición me hincharía. Me hincharía de editar. Bueno, ya digo, a mí no me. Yo cuando la. Tenía ganas de verla. Y cuando la vi en HBO fue como. ¿Ya? ¿Esto? ¿Esto tanto? ¿Tantas nominaciones, tanto bombo, tanta mierda? Entretenía, pero. Pero sin más. Y en Michael B. Jordan, ya te digo, que no me parece que sea una actuación para los Oscars. No, no me parece para nada. Y mira que me cae bien el tío. Estamos hablando de un tío que ya en The Wire se veía de chinorri que iba a ser un buen actor. Hostia, Además, ¿este salía en The Wire? sí, en la primera temporada. Este es el chaval que parece una ardilla, el The Wire, que tiene como los mofletes hinchados, como si tuviera ahí nueces o avellanas o frutos secos. ¿Un poco Kiko o qué? Sí, mami, sí, en ese plan. Y además yo no, que siempre lo digo, que este tío merece todo mi respeto para que la película de Black Panther sea el mejor de toda la película, pese a llamarse Killmonger. Más que por eso, también del tío este, del Kugler. Bueno, siguiente película, ¿cuál quieres que tratemos ahora? Frankenstein, una batalla tras otra. Tú manda. Venga, pues mira, vamos a hablar de Frankenstein, que era una película que tenía ganas de ver Valdis también, a lo mejor no en el número 2, pero por género seguro que le llamaba la atención y que vamos a decirle que se la ahorre, ¿verdad? Venga, Yo por mí tírale, sí. Friske. A ver, tampoco quiero contar mucho porque, claro, si él tiene ganas de verla y demás. A mí es que no ha terminado de engancharme. No terminaba de encontrar el punto al Víctor Frankenstein. No sé, igual tampoco le encontraba el punto a la bestia. No, es que no, ni la actriz femenina que sale. No, es que no he terminado de conectar con la película. Entonces por eso se me ha hecho, como diría Josefina, larga. Y digamos, va a ordenar como por capítulo. O sea, hay una parte que pone prólogo, capítulo 1, capítulo 2. Pues, por así decirlo, si me tengo que quedar, me quedaría con el capítulo 2 de la película. Y ya hablando sobre el tema de. Porque ha ganado Oscar a vestuario, ¿no? Todo artístico, todo. Artístico. Bueno, Pues. pues mira, te lo voy a decir. Yo me esperaba más. Todavía más. Algo más. Más gótico. Y más. Mira, se ha llevado maquillaje, peluquería, diseño de vestuario y diseño de producción. Pues, por ejemplo, el diseño de producción, obvio que es que de Guillermo del Toro, porque se ven cosas típicas de las películas, pero quizás pensaba que algo más todavía. Y ya está, ya te digo, eso en principio. Lo que pasa es eso, que no me he terminado con esta. A mí es que me ha dejado muy frío, me ha dejado muy frío, porque a mí especialmente Guillermo del Toro no es que sea súper fan de Guillermo del Toro. Pero hay cosas que sí me llaman la atención, lo considero uno de los nuestros, o sea, un fricardo gordo con gafas, pues, tiene que caer bien y que está triunfando en el cine y ya ha sido ganador de Oscar, pues te tiene que caer bien el pavo. Pero no soy yo especialmente súper fan, pero bueno, cada vez que hace algo, pues se celebra que a este tío haya llegado a triunfar y que le dejen hacer sus proyectos. De hecho, ya os comenté que la serie esta, la antología esta que hay en Netflix de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, está muy guay y de hecho os recomendé un episodio que vierais, el del griego este. El hermano de. El hermano, el hijo. Venga, Valdi, écheme una mano. Cosmatos. Eso. Sí, de Josh Pan con Matos, sí, el hijo de Josh Pan con Matos, ¿no? Sí, Sí, pues. ese se Yo lo salva, vi. sí. ¿Lo viste? Oh, sí. ¿Y qué te pareció? Yo lo vi. ¿Y qué? Bueno, tampoco una cosa. A nivel visual es Tampoco me la pareció polla. una cosa extraordinaria. ¿Eh? A nivel visual es la polla. Bueno, no sé. Ah, y bueno, y la peli del Cosmato, la de Nicolas Coppola Cage, Mandy. la de Mandy, otra maravilla. Pero bueno, que está el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y está bastante bien. Y tiene cositas. Y tenía muchas ganas de ver Frankenstein, pensaba que iba a ser otra cosa. Pensaba, como dice Plichen, que iba a hacer algo más gótico, algo más. No sé. Y me dejó muy frío y en general muy mal. No me gustó la interpretación. Bueno, iba a decir del actor que hizo de Frankenstein. Bueno, ni fu ni fa, porque tampoco es. Pero la de Oscar Isaac. No me moló nada, y mira que también me cae bien Oscar Isaac y me gusta como actor. Es todo como muy, muy frío y la historia es, no sé, es como una mezcla. Me recordó a un poquito a Drácula de Coppola, No, A ver, yo pero que es mal. yo el libro no me lo he leído. Pero parece ser que ha cogido cosas del libro, que por ejemplo en la anterior que hubo de Brana, de Kenneth Branagh, pues no salían. Se ha leído que es como más fiel a la novela original, ¿no? Sí, eso cuenta. A mí, en cambio, la de Kenneth Branagh, sin ser buena, no es buena ni nada. A mí esa me enganchó más. Supongo que iba de otra manera, era más tema de acción, una banda sonora más impactante y demás. Y una transformación también más diferente. El monstruo es más feo. Y era Robert De Niro, la verdad que era un poco penoso la cantidad de alzas que le tuvieron que poner. Pero eso, no, perdona, Bernard. No, no, no, eso, que te digo, muy flojo la historia de amor que hay por ahí. Sí, bueno, la historia de amor es un poco cogida entre alfileres y después el aspecto del. Bueno, es que no voy a hacer spoiler para que Valdir lo vea. Bueno, a ver si es cosas técnicas y tal, se nos va a contar historia. ¿Tú qué dices? ¿El aspecto de Frankenstein? ¿El aspecto Sí, tío, que físico? se parece a una de las hijas de Thanos. De los Vengadores y demás. Eso podías contarlo porque no me ha pillado la referencia. Ah, Ah, sí, ah, vale, tú hablas de bueno, tú hablas, ¿de quién habla? a ver, en lo de Thanos, no tiene dos hijas adoptadas. Una es verde Sí. y la otra está hecha cacho. Está hecha cacho. Pues la que está hecha cacho se parece. Que se nos muere Dante. Ah, vale, Qué buena. te está hablando de Karen Una verde y Gillian. otra está hecha cacho. No, es que es verdad, es que una verde que es Zoe Saldaña, Menos mal que esto cada está, ¿no? Que no es genética, no es hija suya sí, una es Gamora, la verde Gamora. que estaban en el orfanato, nadie la adoptaba hasta que llegó el bueno de Thanos y la adoptó. Claro. Estaban discriminadas por ser verde y otra está hecha cacho. Sí, tú dices Karen Gillian, Nebula. Sí, Pues tío. esa Sí, se parece a tío. Nébula. Sí, tío, búscalo, ¿Qué busca ese hombre? Baldi. Lo No, hombre, que si busca. no se entera ya del aspecto de Frankenstein. Bueno, pues se lo ha visto, ¿no? En algún trailer y No, no, tal. no, no, no, no he visto nada. No he querido tampoco ver nada para no hacerme spoiler de la peli. Claro, porque quiere verla. Sí, no, que es una. A ver, yo he visto prácticamente casi todas las películas igual exagero porque hay muchas pelis de serie B, ¿no? Pero peli de Frankie he visto el Doctor Frankenstein, la novia de Frankenstein, la sombra de Frankenstein, la del hombre lobo también, de Frankenstein y el hombre lobo, todas esas películas clásicas de Frankenstein, de la fame, las he visto. Y luego después me vi también la de Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh, que me pareció infame. Lo que no he visto ha sido las últimas que ha habido, que hace como 10 años o así hicieron un par de películas de Frankenstein. Hostia, pero fue algo mala, tío. Una de Frankenstein que era. Sí, salía el de Harry Potter, ¿no? No, Me parece. espérate. Es ¿No? que había una ¿Quién que el cogían a Radcliffe? Frankenstein. Sí. No hicieron una que salía Sí. Sí. el Era. de Harry Potter, sí, pues yo dije, Sí. yo esto no lo puedo ver, pero en serio. No, yo la Bueno. vi y ni me acuerdo. Además que salía el que hacía de Doctor Xavier en Los Vengadores, en estas de reiniciar, explicándote el principio de Los Vengadores, que no me acuerdo ahora cómo se llama el tío, Steve McAvoy. Sí. No, Ese hacía James McAvoy. James McAvoy, ese y el Radcliffe. Y es verdad, conforme la vi, la olvidé. Y había otra que a Frankenstein era una especie de agente que pertenecía a una sociedad secreta que acababa con demonios. Bueno, Esa suena muy bien, ¿eh? no Una salía. paranoia muy gorda. No salía también Frankenstein en la infame La Liga de los Hombres Extraordinariamente Pellajones. No, era Mr. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ah, Era vale. Mr. Hyde, sí. Vale. Es que esa peli es tan mala. También. Yo creo que hizo que se Bueno. retirara Sean Connery. Oye, pues ahí sale el que había hablado antes, el Escargol, ese. Sí, el Pepe Escargón. Ahí sale. Y es lo que le da calidad a la película. Sí. Bueno, pues decide la peli de Guillermo del Toro que no, que le falta un punto gótico. Sí, tiene punto gótico. Ahora voy a hacer yo el chiste de... Sale Mia Goth, que es la protagonista femenina. Que la de la trilogía esta de película de... ¿Cómo se llama? La de XXX, la de Jade y todo esa. ¿Qué película es? ¿Qué trilogía es esa? ¡Ah! Y hombre, vale. ¿Cómo se llama? Uf, a mí me da mucha... Esa sí la ha visto, Benal. Sí, sí, sí. Tú estás hablando de... Espera, espera, espera. Pearl, una de ellas. XXX, no. Esa es la de... Esa es la de Vin Diesel, ¿verdad? Esa es la de Vin Diesel. No, tú estás hablando de... Pearl... X y X, que es la película más difícil de encontrar por pirateo. Joder. Claro, sí. Imagínate. Claro. Es X, Pearl y... ¿Y Maxine contra X. Sí, ahí sí va X. Que por cierto no había... Pues sabía yo que había 3X por ahí. No sí, había... sí, la Mia Goth. Hostia, pues Mia Goth da mucho... Es verdad, ya no me acordaba que salía en Frankenstein. Mia Goth da mucho mal rollo. ¿Pero en qué película? ¿En Frankenstein o en todas? En todas. Sí, pero Mia Goth, la que sale en Frankenstein haciendo de... La novia de Víctor, ¿no? O la que le gusta a Víctor, al doctor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, pues no me... Sí, yo me he acordado ahora. Es que, claro, yo me he visto las películas estas de los Oscars cuando... En su momento, cuando salieron, cuando estaban en plataforma o... Pero yo no me la he vuelto a ver ahora para el programa. La única que... Valor Sentimental, que me la vi ayer. Y Weapon. ¿Weapon es, Luis? Weapon. Y Weapon. Weapon que la he visto yo. Que me la volví a ver ayer, que la vi en el cine. Pero el resto la vi en su momento y no he vuelto a verla. No recordaba que Mia Goth estaba en Frankenstein. Sí, es la protagonista femenina. Pero bueno, yo con respecto a lo que decís de la, yo sí me leí el hace pecha de años la novela de Mary Shelley, pero no he visto la película, con lo cual no puedo decir. Pero mi hija sí que se ha leído la novela y ha visto la película y dice que hay muchas cosas que se inventa Guillermo del Toro que no están en la novela. Y que deja cosas de la novela que no están en la película. Además, eso sí es más habitual, ¿no? Que un director no incluya cosas de una novela en la película porque no le viene bien o porque no encaja el lenguaje cinematográfico. Pero al contrario, que mete cosas que no están en la novela y que no le encaja muy bien. Además, te lo digo de memoria, creo que la película empieza en media res, ¿eh? ¿Y qué? La película no empieza ya con toda la acción en mitad de lo que ha pasado en un punto crítico, que no, la película no está... digamos, ordena temporalmente. ¿No empieza en el polo? ¿En el polo norte? Sí. Ah, bueno, pues la novela también. Sí, vale. Entonces, sí, empieza. Yo no sabía si empezaba ahí. Pues entonces ya está. Y la de Kenneth Branagh también empieza. Contando la historia el propio doctor a un desconocido, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, sí. Vale, que ha ido contando por qué ha ido al polo norte, que ha ido a buscar a la criatura y para matarla, ¿no? Eso es lo que... Sí, sí, sí. ¿No empieza así? Pues ya está, pues sí. Así empieza la novela. Uh-huh. Vale, vale, vale. ¿Pase? Vale. Que haya buscado la criaturita. La criaturita. Ah, sí. Pero digo que tampoco, como para que sea película nominada mejor película, no. Tampoco. Es un ultraproyecto personal del Guillermo del Toro con Netflix, pero. Bueno, iba a decir que a Netflix le renta. Porque ya que se lleve 3 Oscars, Netflix, todo lo que sea que de vez en cuando saca el productito así de calidad que se lleve en Oscar y tal, para que le digan, mira, en Netflix hacemos cosas buenas. Aunque la mayoría se la ha llevado Warner, se la ha llevado HBO. Los premios gordos, entre otras cosas, por Weapon. ¿Es Weapon, Luis? Otra vez. Weapon. Weapon, pues, de otras cosas, Weapon, que se ha llevado a Oscar, se lo ha llevado también una batalla tras otra, y iba a decir Los Vengadores, Los Pecadores. De la pradera. De la pradera. Bueno, van a vengarse también. Pero eso, que a Netflix le renta, saca de vez en cuando una cosita. La K-pop, ¿eh? Ya ahí ya han rascado 5 Oscar. Casi nada. Por eso te digo que lo de las K-pop tiene más pinta que sea todo comercial y tal. Y, en fin. Yo es que escucho todos los días dos o tres canciones de las K-pop y tengo a mi niña dándome la brasa con que quiere un disfraz de las K-pop. En fin. Es increíble cómo ha pegado en los niños de menos de 10 años, ¿eh? Niño y niña. De menos de 10 años. Es una locura. Entonces, esto de la guerrera de las K-pop no tiene sesgo de género. Es decir, gusta tanto a los niños como a las niñas. Sí, es que. Principalmente las niñas. Principalmente las niñas, porque como es un trío que caza demonios, pues son K-pop, cazadores de demonios, cazadoras de demonios. Y que bueno, cantan, coreografías, tienen varios modelitos y tal, pero entre los niños también, porque ellas luchan contra una banda que son los Soda Boys. Yoda Boy. Y entonces, pues los chicos pues también se identifican con ellas porque llevan armas, ellas son cazadoras de demonios y llevan una espada. Que yo tengo a mi cría que se compró en el chino del pueblo una espada que igual que la de la prota, que no sé cómo se llama ahora mismo. Cada una tiene un tipo de arma que parece las tortugas ninja. Y los Soda Boy pues son los con los que luchan contra ellas y tal. Sí, les gustan a los dos, pero es a partir de eso, de 10 o 11 años hacia abajo. Ya a partir de 10 o 11 para arriba no les mola. Oye, estoy viendo que no lo sabía. Bueno, lo primero decirte que, tal y como dices, las K-pop estas son también un poquito Frankenstein, ¿no? Que hay un poquito ahí de todo, un poquito de lucha, un poquito de canción, un poquito de grupo japonés, un grupo un poquito sí, es que de demonio, K-pop, Frankenstein. Este era Corea del Sur. Y lo segundo es que viendo fotos de Mia Goth, porque eso ya no recordaba que salía en Frankenstein, que tiene dos papeles. Tiene el papel de, como ha dicho Baldi, la... ¿Cómo has dicho, Baldi? ¿La novia, la amante, la...? Sí, bueno, es la enamorada, o sea, de la que está enamorada Víctor Frankenstein y la prometida, ¿no? Bueno, en la novela se promete, es su prometida con la que va a casarse. ¿Y es también la madre? ¿Perdón? ¿Así? En la película hace de madre y de novia. Uy, sí. Eso es un complejo de Edipo importante. Sí. Hace dos papeles. Vaya, es que estoy viendo aquí fotos y hay un titular grandísimo que pone: ¿te diste cuenta que Mia Goth tiene dos roles en Frankenstein? Y se ven las dos imágenes y uno es la madre y otro es la novia. También te digo que cuando hace de la madre está mucho más maquillada, que no llega a distinguir que es la madre. O sea, que es Mia Goth. Pero sí, no lo sabía. Bueno, en las películas de estas de X, Pearl y Maxine, por lo menos en X hace también dos papeles. ¿Y de qué van esas claro, tres películas? Ya tengo curiosidad. Son de terror sureño, ¿no? Podemos sí. decir que... ¿Ah, sí? De Ty West. Y es terror sureño, pero... Es muy rollito, en plan, que te digo yo, La Matanza de Texas. Pero, ajá. O sea, sí. Folk horror, ¿vale? Pero sin ser tan gore. Bueno, La Matanza de Texas ya vimos que no era gore, que no se veía allí, no se veía sangre y tal. Era desagradable, pero no se veía sangre de chorro y tal. Estas mola mucho. Y además que la hizo seguir, creo que son tres películas entre ¿Tienen relación, una con, ¿Tienen relación una con otra? Sí. Sí, tienen relación, sí. Vale. Pero no son continuaciones. No, pero hombre, lo suyo sería que las viera seguir, o sea, en el orden que debe verse, porque una tiene vinculación con la... O sea, tiene vinculación entre sí. Uh-huh. Vale. Le saca mucho más... O sea, las puedes ver de forma autónoma, pero si las ves en el orden apropiado, la disfruta mucho más porque tienen relación entre sí. Uh-huh. Pero vaya, son un slasher de estos de sangre y matanza y cosas de ese tipo. Sí. No, Okay, okay. luego la ¿cómo se llama? La trama secundaria, no, la. Da igual, que estoy espesito. Estoy ¿Pero espesito. cuál? ¿De Frankenstein o de...? No, de las de X y tal. Vale. No, déjalo, que no me sale. Sí, que las vea, que las vea y oyentes, que están las tres muy chulas. Vale. ¿Más cositas de Frankenstein? No. Venga, pues entonces ahora. ¿Y sale la película de Frankenstein, su hermano Albert? Ese Pero sale en Oppenheimer. no te rías. No te rías. Te iba a decir una cosa, un taco muy gordo, bebé. Se iba a decir, payaso. No. Famino cansado, un payaso. Payaso. Era un payaso. Un payaso. Voy a decir come borza. Come borza. Eso es lo que hacía falta, que este se comiera las bolsas allí, que se le caía En el cuarto de baño en lo de Oscar. el chiringuito. Gente fuera por ahí aspirando lo que se cae al suelo, cualquiera lo aguanta. Si este se droga, cualquiera lo aguanta. Es cuando bebe un poquillo, ¿eh? Pero bueno. Por cierto, Luigi, recuérdame que te dé las gafas de sol. Sí, lo pensaba cuando he llegado. Bueno, ¿cuál queréis ahora? Tenemos una batalla tras otra. Ya hemos hablado de la carrera de Capó, de Frankenstein, de los pecadores. Vamos con una batalla tras otra, ¿no? Dale. Bueno, pues antes Venga, pon dale. vamos a hacer una pausa y ya seguimos. Sí, señores, lo consiguió, lo consiguió. España campeona del Mundial de Petanca. Llevamos persiguiendo este sueño 12 años. Kurdistán, tetracampeona durante 12 años y por fin hemos conseguido vencerlos. Tenemos por aquí el protagonista de esta noche. Pepe Lota, ¿qué nos tienes que decir? Esto es que no me lo creo. Esto es que no me lo creo. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Gracias Dios. Gracias, gracias, gracias Dios por estos momentos. Me lo merezco. Me lo merezco. Muy emocionado lo vemos. Sí, ¿y te gustaría dedicarle este premio, este triunfo a alguien en concreto? Pues sí, se lo quiero dedicar a mi perro Pipo, a mi mujer Antonia, que siempre ha estado ahí a mi lado, dándome esos empujones en la espalda con vigas de metal. Quiero también dedicárselo a mi familia, pero sobre todo quiero dedicárselo a las personas más importantes de mi vida que han estado durante todos estos años acompañándome en cada entrenamiento, en cada lanzamiento. Quiero dedicárselo a todos los componentes de Cine de Barra. ¿Cine de barra? Sí, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso, fresquito. Gracias, gracias, gracias. Qué emoción, qué emoción. Oyente, vosotros no lo habéis visto, pero no grabamos desde. Hemos hecho una pausa y llevamos hora y media, casi. Hora y 20 sin grabar. Estamos. Aquí charlando de lo divino y de lo humano, Adivina de lo humano y porque tenemos cambio de horario. de Alex Casanova, ¿no? Alex Casanova, de la peli de Drácula Luc de Besson. Luc Besson, etcétera, etcétera. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de ya por fin de la gran ganadora de esta gala de los Oscars 2026. Bueno, perdón, 2026. Que no es otra que la peli de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra. Aquí la hemos visto todo menos Valdis, ¿no? Vale. Bueno, Valdis, ¿por qué no la has visto? Se iba a decir, Madrid, ¿por qué no hablas de ella? Pues mira, mi mujer la ha visto. Yo he visto como media hora o así del principio y luego después tuve que hacer cosas y no pude seguir viéndola. ¿Y esa primera hora qué te pareció? Media hora, media hora. Bien, hace bastante que la vi. Ahora como un mes o así aproximadamente. Bueno, me pareció bien, pero no puedo jugar por media hora que he visto, vaya. Yo ahora estaba viendo un cacho esperando que llegara Luigi. Y la peli está muy guapa. La peli está muy chula. La peli a mí la fotografía me flipa. El casting me parece también otro acierto. Lo único que le pongo así un poquito más de pega es dentro de que la historia está bien, pero es muy liosa. De aquí para allá es súper frenética, que mola que sea frenética, mola sobre todo como he dicho antes, la parte central de la película, porque digamos que la peli está dividida en tres grandes, Fragmentos. sí, tres grandes, sí, Actos. actos, ¿vale? El primero de presentación, que seguramente será el que ha visto Baldi, que no sé si ha llegado a verlo entero, que está rodado supuestamente en el pasado. Y después llega la parte central, que es cuando ya se desencadena todo el conflicto nuevo, que es una parte súper frenética, y ya, digamos, la parte final con la conclusión. Y la parte, a mí la que más me gusta es la parte de central. La primera está muy bien. La primera está muy bien. Y es lo que hemos dicho de Lies, aunque también está en toda la película. Pero a mí, mi preferida y donde hay más personajazo. Personajazo, no en el sentido de, uy, Paul Thomas Anderson, qué bien ha escrito el personaje este. No, personajazo de como los que podemos encontrar en mi pueblo, o como el que hemos contado antes, la anécdota de que le canta la saeta al Cristo que está descalzo. Se parece un poco a la película de los hermanos Coen. Sí, pero yo esto lo veo más fino. De los Coen no me hacen tanta gracia. Sí, pero También es que ahora yo que no lo soy estoy. muy de los Coen, ¿eh? No, yo tampoco, pero ahora que lo estaba diciendo, algunos me parecen sacados de ahí. Sí, porque Pero son mira. creíbles por el friquismo y por ese que hay en Estados Unidos. No, no, sí es muy friki. Los de. Sin hacer spoilers, diciendo cosas para el que lo haya visto y el que no lo haya visto no se pierde. Los de la Navidad. Los de la Navidad son muy caricaturescos. Aunque por desgracia parece que son Sí, muy reales. Sí. todo lo que la realidad es muy caricaturesca, Sí, efectivamente. y además que tiene el punto este también de, sin nombrar a nadie, una persona que solo va cada 3 semanas, que hace un poquito conspiranoide, en ese sector de como el estado profundo y tal, de desarrollo, de las magufadas. Y sin embargo, la parte final de la película es casi casi la que más me aburre. Y la veo. Yo, si la película hubiera tenido más tacos en los diálogos Que los y tiene lo hubieran, sí, pero si hubiera tenido algo más de tacos de y Tarantino. lo hubieran partido, sí, y hubieran cambiado el orden de los trozos, me parecería una película de Tarantino, por momento. Hombre, a mí me cuesta más trabajo. A mí me cuesta más trabajo Ya, compararlo no, ya con. sé, que no, a mí no me, yo no conozco tanto y tal, pero esa sensación. Y bueno, lo del tema de el ICE y todo eso, claro, está en actualidad porque también he leído que está basado en un libro, en una novela que se escribió en los años 60, claro, en una época también súper convulsa en Estados Unidos, revolucionaria. Que querían hacer la revolución contra el Estado, por la guerra, el racismo, temas sociales, y a día de hoy, pues está claro, está Sí, súper es cierto, de moda. tiene sentido eso porque la verdad es que toda la parte inicial de la revolución y eso sí que es cierto que como que parece más de esa época, ¿no? Es Bueno, como. pero es un poquito atemporal la película, ¿eh? La Sí. película, si te dicen que la parte que supuestamente es el pasado, y luego hay un salto temporal, y está ya en el presente, tú No, no ves sí. diferencia entre una y otra. Es muy atemporal. Si te dicen que está ambientada en los 80, te lo crees. Si te dicen que está ambientada en los 90, te lo crees. Te lo dicen que está ambientada en el 2000, te lo crees. No veo yo tanta diferencia. Hombre, si te vas a los 80, a lo mejor por la ropa y por la hortera que se vestía en los 80, sí. Pero yo no me refería a la ropa, sino me refería a que puede estar totalmente de actualidad por la situación que tiene en Estados Unidos. Una parte paramilitar que está llevando el control, el Estado también está parado, empleados públicos que creo que no tienen pagado los sueldos, incluso está metiendo ahora a gente esta del ICE en los aeropuertos para control, en fin. Y que está intentando pasar una ley para restringir la cantidad de gente que vota tradicionalmente en contra de él, ¿no? Sí, un golpe de Estado encubierto. Entonces, está claro, es algo que es muy actual y da igual que se base en una novela de los años 60, porque es totalmente una realidad. Pues fíjate tú que ya se me ha olvidado, porque me ha dicho Luigi que toque el cable del micrófono y se me ha olvidado. Bueno, voy diciendo mientras una cosa. Sí, pero a ver, yo a lo que me refiero no es tanto al tema del Estado que esté pues en modo autoritario y demás, sino a lo que es el activismo, la lucha, incluso violenta, ¿no? Que se podría calificar como terrorista, ¿no? Todo eso, las Panteras Negras, todo ese rollo, es como que más que me retrotrae más, como que tiene un aroma sesentero o setentero, ¿no? Aunque sí, evidentemente lo puedes plantear en cualquier momento de la historia, claro, porque no es que haya pasado, no haya dejado de pasar todo aquello contra lo que rebelarse, ¿no? Y luego los papeles, bueno, tanto de la actriz que hace de, no sé si decirlo así, de hija de DiCaprio, como, digo hija de DiCaprio por ser la actriz más joven, como el resto de personajes, están todos que lo bordan. O sea, DiCaprio, no sé vosotros, pero DiCaprio desde El Renacido no le había visto, porque Eres una vez en Hollywood no le vi yo que hiciera un gran papel. No era. Me gustó muchísimo más Brad Pitt que DiCaprio, pero desde El Renacido yo diría que este es su gran papel, dentro de que es cómico. Yo no sé si desde el Oscar lo habéis visto vosotros a DiCaprio también como está aquí. Es que no te puedo decir porque tampoco sigo la carrera de este tío, y de antes del Renacido, pues no sé si habré visto películas de él y demás. Pero bueno, lo que sí es lo que has dicho, que en general todos están bien. El tema del casting está muy bien, y el tema de los personajazos pues está muy bien. Sean Penn es un personajazo que te lo puedes creer, de esto que es tan fatal de la olla, que es totalmente plausible. Es decir, en la Unión Europea, por no decir spoiler de la película, es decir, de un militar que lucha contra la inmigración, pues, lo que te iba a decir, que la Unión Europea pillaron a uno de un partido ultra de derecha búlgaro o por ahí, supuestamente súper homófobo, pues lo pillaron en una fiesta de come polla, como te estaba diciendo antes, mientras que un negro le practicaba el medievo con su culo. Y tú dices, pues no me creo, pues te lo crees, pues esto igual, la película lo mismo, el Sean Penn te cree el personajazo que es. Guillermo del Toro ya es más. El Benicio del Toro es más complicado. Benicio del Toro es una especie de señor lobo de Pulp Fiction, pero sin traje. Sí, y de buen rollo. Y monito de karate. No, monito de karate. Sensei, por favor, un respeto. Un respeto, eso, por eso te digo que se parece un poco a eso. Pero, bueno, a ver, para mí, de las tres que he visto, era la que me ha sido más fácil de ver. Me ha gustado, bueno, sí, pero tampoco la veo, ¿sabes? Un peliculón. En mi opinión, vaya. A mí me parece un poco irregular, un poco lo que decía Benal de que el estilo en el que te cuenta la película puede resultar a veces un poco confuso y atropellado y tal. Yo Y a no he mí, dicho eso. bueno, las palabras que haya utilizado. Yo no he dicho eso. O sea, es Que, tu interpretación. Yo en bueno. ningún momento he dicho eso. Bueno, ¿qué? Baldi, yo he dicho eso. Baldi. No recuerdo que lo hayas dicho. Bueno, No, no. ese sea el adjetivo que haya Irregular, no. utilizado. No. Payaso. No, no, lo de irregular lo he dicho yo. Actor de circo. Pero eso, que a rato me ha ido interesando más y a rato me ha ido interesando menos. Pero sí, en general, la película, un poco coincido con lo que decís, ¿no? Que la película, pues, está bien, en general, pero que tampoco es una cosa como para. Como una cosa especialmente especial, valga la redundancia. Pero aún así sí que me merece la pena, ¿no? Y, por ejemplo, una escena que mencionaba antes Benal con lo de las contraseñas y tal, me hizo mucha gracia. Luego también me gustó mucho el reencuentro, ¿no? Que tiene al final. Pero vamos, que sí que la película está bien. Y que también entre las dos que he visto, pues me quedo con esta antes que con la que hemos analizado antes. ¿Cómo se llama? La de los pecadores, ¿no? Ah, Los vale. Alcaraces. Bueno, pues lo de repetir chistes, no, ¿eh? Ahí no te las curras. Pues yo lo que he dicho, que me interesa más, no es que me interese más, sino que una parte final un poquito más, no sé, se podría haber llevado hasta otro punto. Es que no quiero hacer spoiler, pero hay una escena, una persecución que me parece que es la leche, que Sí, del final de la película. pensaba que iba a decir que eso que era lo que no te había No, gustado. no, es la Sí, la leche. No, pero prensa. si yo no te puedo decir de esta película me ha resultado confuso, como tú has dicho, o esta parte es la que menos me interesa. No, no, no, no, no. A mí me gusta toda la peli, pero una parte me parece mejor, la parte final es un poquito como, si no haces spoiler, como, para acá, para allá. Dentro de que toda la película es para acá, es para allá, es para acá, es para allá. Pero la última es como un poquito más, no sé, más random. Más random, pero la peli está muy bien. Sean Penn, cuando lo vi, a mí cuando vi la peli, Sean Penn y Del Toro me gustaron más que DiCaprio. Sean Penn me parece que se saca el rabo y es una burrada lo que hace. Y además que hacía mucho tiempo que no veía yo tan bien a Sean Penn. Me gusta mucho eso de que se chupe el peine para peinarse. Y Sí, además es que son pequeños detalles de personajazos. me recuerda, no había creo que salía en el documental de Michael Moore, el de Bowling for Columbine. Creo que se veía bueno, ya no sé si en Bowling for O en Columbine o en Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit, que salía un político antes de una rueda de prensa y tal, y que le estaban grabando para entrevistarlo, y creía que hacía, y creo que hacía lo mismo, que chupaba el No me peine acuerdo y de se eso. peinaba. No me acuerdo. Y era como, hostia, esto, sí, esto sí. Sí. Tiene ciertas cositas, el corte de pelo que tiene. Sí, tío, eso lo estaba pensando justo ahora. Es que no es solo. Es que está muy bien llevado, no es el típico corte de pelo militar, porque podía llevar un corte de pelo que te digo yo, como Clint Eastwood en El Sargento de Hierro, perfectamente, y no hubiera pasado nada. Pero el hecho de que tenga el pelo como lo tiene, y que se chupe el peine y se lo ponga y tal, y luego los gestos que hace con la boca, Y tal, que no es que estén cocaos, sino que ese tipo de personas y tal. Está muy bien. Y Benicio del Toro tiene cosas que están muy guay. Que lleva su tranquilidad y tal, todo con calma. Que tú estás viendo la película y te pone nervioso cómo está actuando el personaje de Brad Pitt. Porque está teniendo una conversación de Leonardo DiCaprio, que tú estás viendo que está teniendo una conversación por teléfono y tú estás nervioso y el otro está súper tranquilo y mientras que DiCaprio está hablando por teléfono, discutiendo, el otro haciendo una serie de cosas con mucha tranquilidad y coge la cerveza y se la abre y luego cuando coge el coche exactamente igual, coge una cerveza y se la toma, o el gesto del teléfono. O sea, Pliske lo ha definido como el señor lobo, y sí, es un señor lobo, pero como fumado. Además, tú le ves los ojillos que tiene en la película, que no está fumado ni nada, ni mucho menos, pero él lo hace todo con mucha tranquilidad y respira, hazlo con calma. Y si los gestitos estos de chuparse el peine y peinarse los tenía Sean Penn, este con lo de la cerveza y tal, también le da un, como ha dicho Plisken antes, o el Sanchidrián, le da calidad a la película. Le da calidad a la película. Mola, mola mucho, mola mucho. Y ya he dicho, ya comentaba antes lo de la fotografía, lo de los 35 milímetros de vista visión. Que se ve de muerte. Y luego otra cosa que me gusta mucho es que no es que haya plano secuencia, pero hay muchos planos largos. Hay muchos planos largos. Y muchos de ellos son muchas veces estéticos. Hay varios planos de personajes andando por puentes. Tanto de la actriz que no me sale el nombre, la Beverly Hill, como he dicho, perfidia Beverly Hill, como del propio DiCaprio en la segunda parte de la película, perfectamente cuando DiCaprio va por un puente que hay un tema y se ve de lujo los colores y tal. Llevo un tiempo viendo películas y estoy acostumbrado a que no se vea tan colorido, que se vea todo como muy realista, en el sentido de muy apagado, muy, no sé, sin que se destaquen mucho los colores y tal. Y aquí se ve de muerte, aquí se ve muy bien, muy bien. Pero bueno, voy a dejar de tocarme con una batalla tras otra. ¿Tenéis algo más que decir? Pues ahora mismo, hacer spoiler, no. Y no sé si Plisken tendrá algo que decir. No. Tampoco. Yo quiero hacer una. Ahora que has dicho plano secuencia, recuerdo en Los Pecadores que hay un plano secuencia que me gustó mucho. Que es que desde dentro de una tienda le dice: ve y avisa a tu madre. Y la hija del. Bueno, el tendero chino, ¿no? Chino va a la tienda de enfrente donde está su madre y hay un plano secuencia fantástico de ida y vuelta que está muy bien y con giro de cámara y tal. Me acabo de recordar de lo del plano secuencia que acabas de mencionar. Y una duda, ¿tú la has visto en versión original o doblada? ¿Cuál? La de una batalla tras otra. Original, doblada. Doblada. No, es que había algún momento en la película. Hay muchas partes que hablan español. Claro, hay momentos en la película en los que hablan en español, en la versión original, y sobre todo uno en concreto, ¿no? Que está cuando está Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, está hablando en español en la versión original, ¿no? Y es como que intenta, pero claro, su español es una mierda, y entonces está intentando preguntarle a un mexicano que está allí. Y lo está intentando hacer con su limitadísimo español. Y entonces, claro, yo me imagino que en la versión doblada se perderá el sentido de la escena, porque, claro, tarda mucho en enterarse de. Pero no te choca, porque como Está acostumbrado por otras películas. Por lo menos a mí me pasó eso. No, en no. cuanto vi. No, en mi caso no. Cuenta, cuenta. No, no, que quiero decir, en cuanto vi que DiCaprio preguntaba, los otros como que no le respondían, y el otro entonces como que doblado era, que por dónde ha ido el otro vehículo. Digo, esto es que están hablando en español, le está hablando en español y ya está, y los otros no se están enterando bien. No, a mí no me chocó porque como DiCaprio en toda la película está tan nervioso, porque está toda la película, tanto en la primera parte como en la segunda y la tercera, está súper nervioso en la primera parte por una razón y en las otras dos por otra, lo ves con normalidad, lo ves como que no fuera capaz de articular las palabras de lo acelerado que está. No lo ves como que no le entiende el idioma y tal. No, no se pierde mucho. No se pierde mucho. Puedes perder a lo mejor, yo qué sé, la entonación, la manera de decirlo, pero que no es una película que, hombre, Baldi dirá que no, que hay que ver la obra como las creó el creador en versión original, sin adaptaciones y sin cortes ni nada, y tienes razón, pero no te choca mucho. También me ha molado la versión original de Los Pecadores, porque, no sé, los acentos No, sureños. no, no le deja, se desmutea, mira, No me he dado cuenta. lo ve aquí No que me he se dado cuenta. desmutea Y y va a hablar. esta vez no se ha desmuteado para llamarme come mierda, ¿eh? No, no. No iba a decir que me gusta mucho Pero también déjalo, que se ha desmuteado que la. quiere hablar. Baldi, habla. Venga, Holanda. No, no, te escucho, Luigi, estaba en el uso de la palabra. No, no, es que me coartan mi libertad. No, simplemente iba a decir eso, que los acentos sureños de la otra película, que le dan mucho encanto y que en un doblaje con un español así como neutro, no, por ne no neutro como el doblaje de latino, ¿no? Sí, pues como que no, pierde bastante gracia, ¿no? Yo recuerdo que la película esta de Ray Charles, el biopic que le hicieron, básicamente lo que hacían era simplemente hablar con acento de Madrid, pero diciendo ao, o sea, los verbos, en vez de decir me he encontrado, decían me he encontrado, ¿no? Y quedaba súper mal, porque, coño, es que no es solamente ese rasgo, ¿no? Y en este caso, pues yo creo eso, Luego que el puedes ver la de Confusión, ¿no? Que ponían unos acentos gallegos, otros Está. andaluces y A tal, los y veía a chinos los no vea. chinis allí hablando cada uno con acento. Y Valdi, además, adelante. andaluz de Sevilla, creo que era. No, quería un par de cosas. La primera es que yo no, en respuesta a la bufonada esta de la parodia de yo no digo que si la obra de arte del artista, yo no hablo de esa manera, O Por lo sea, menos no me primero parece. payaso y ahora el bufón. Vale. No, no, Se no, la no, no, he ha dicho devolvido. he dicho bufonada, que es diferente. No he dicho que él sea un bufón. He dicho que es bufonada lo que ha hecho. No, no, no digo que él sea bufón. Recuerda. El matiz importa. Bueno, lo segundo, a lo que realmente quería decir. Me ha gustado mucho lo que tú dices, el acento sureño, y me ha parecido infernal seguirlo. Suerte que tenía su título porque es que ha habido partes de que no entendía lo que decían, no entendía lo que hablaban los protagonistas de la película de Los Pecadores. Era absolutamente infernal el idioma. Bueno, y ahora vamos ya con la pedrea. Yo quería hablar de. Bueno, ya he hablado de Fórmula 1. Yo quería hablar de. ¿Cómo se dice, Luigi? ¿Whipple? Weapon. Bueno, pues Whipple. Tenéis que verla. Tenéis que verla. Es la polla. La película es la polla. El director Zach Cregger, que también ha hecho Barbarian. Que si no habéis visto Barbarian, tenéis que verla porque Barbarian es la polla. Es un pelotazo. Hasta hace poco estaba en Amazon Prime. Pues Whipple era, ¿no? Sí, Whipple. Weapon. La verdad es que está súper guay porque es una película de terror. No voy a contar mucho más porque Pligin me ha dicho que quería verla. La peli es, ¿cómo lo diría? Es que a lo mejor un poquito exagerado, ¿eh? Un poquito al estilo de Tarantino, de desordenarte, no de desordenarte los episodios, es que lo ves desde el punto de vista de varios personajes. Entonces se te quedan cosas inconclusas. Estás viendo una cosa y llega un momento, se para la película y ves lo mismo, pero desde el punto de vista de otro personaje. Y además que te pone el nombre Justin. No, Justin creo que... No, Justin creo que es la protagonista, no recuerdo. Y te va mostrando, tiene partes de comedia, claras de comedia, que sueltas carcajadas. Tampoco es que trate de ser... sí trata de ser comedia, pero que no es un humor absurdo, un humor tonto, sino que dentro de lo que estás viendo en la historia parece que es natural, normal. Y luego está la actriz que se ha llevado el Oscar a actriz de reparto, que hace de tía Gladys, que yo no lo destacaría como... Bueno, da muy mal rollo. Da muy mal rollo y el personaje es la caña. Pero yo cuando vi la película no me pareció que fuera una actuación súper buena, merecedora del Oscar y tal. Pero ya que volví a ver la película, lo hace muy bien. Yo se lo hubiera dado a cualquiera de las dos de Valor Sentimental. Incluso si me apura a la de Una Batalla Tras Otra. Pese a que sí, pero no. Me ha dicho antes. Pero la actriz que hace de tía Gladys da muy mal rollo. Da muchísimo mal rollo. Y es una película de terror que no te lo espera. No te lo espera. Yo creo que se va a convertir en uno de los grandes clásicos del cine de terror. Porque ni llega a ser lo que hemos estado viendo estos últimos años de terror elevado. Que no me gusta nada el término, pero no llega a ser terror elevado. Tampoco llega a ser los grandes blockbusters. Dentro de que esta tiene una recaudación bastante apañadita. Pero no ha llegado a ser las películas de James Wan, en plan de Conjuring, o sea, de los de Expediente Warren, ni tampoco de ¿cómo se llamaba la otra? Plisken, ¿cómo se llama la otra de los viajes astrales? ¿Viajes astrales? Sí, también del James Wan. ¿Yo la he visto? Sí, ¿tú no has visto las pelis de James Wan? Expediente Warren y ya está. Sí, viajes astrales. Sí. Que me has pillado ahora. Sí. Eso, viajes astrales, me acuerdo la monja Insidio, que no hablaba en serio. No, ni idea, Julio. Insidio tiene unas cuantas partes. Ni tampoco. Sí, no me he visto ninguna. No, pues mira, está. Mola. No sé cómo definir. Es que es muy peculiar. Tanto la de Barbarian como esta son películas muy peculiares y muy personales. Están muy bien. Y esta de Weapon, Luigi, Weapon. Esta de Weapon es la polla. Tenéis que verla. Me sabe mal que ninguno la haya visto. Porque para mí es lo mejor. Yo lo dije en anteriores programas. Para mí es lo mejor del año, de 2025. Así que. Bueno, ¿algo más de la pedrea? Que hayáis visto o que no hayáis visto, que haya resultado curioso. Yo las que he visto ya he hablado. No tengo más que decir. No, yo tampoco. No tengo curiosidad por ver la de Agente Secreto. Yo he visto la mejor película documental, que se llama Mr. Nobody contra Putin. Ay, pues mira. Esa la he visto, está en Movistar, no sé si tú la has visto. No, porque ya he dicho, bueno, lo he dicho fuera de antena o antes de que grabáramos o en la pausa, que no tengo Movistar Plus entero. O sea, tengo lo básico. Entonces, ¿sabes? De pago. Hombre, te iba a preguntar de qué va, pero si se llama Mr. En Nobody filming, Against Putin. está también en filming. Sí, es sobre un maestro, bueno, sí, un profesor de instituto que va a la escuela, vuelve a su escuela para, bueno, él había trabajado en la escuela previamente y vuelve para ver por qué sus alumnos se han alistado en el ejército para luchar en la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo para desenmascarar la propaganda del régimen y lo que hace es que graba entrevistas a los chavales, graba cómo algunos de ellos se van al frente y lo deciden sus amigos y les pregunta en clase un poco para... Todo eso lo hace de forma clandestina, obviamente, porque si no lo hubieran metido en el trullo y seguramente se hubiese caído en la celda y se hubiese muerto. Entonces es bastante interesante porque refleja el nivel de lavado cerebral que tienen los jóvenes en Rusia, ¿no? Y de cómo maneja la propaganda el régimen. Pues mira, curioso. Es interesante la película, la verdad. Bueno, un Curioso. documental, vaya, no una película, un documental. Nada, no, no he visto los demás, es la única que he visto, ha sido el único documental que he visto, ha sido de este. Bueno, y ahora quería haberlo dicho antes, me he acordado ahora. Y quería comentar los premios que se ha llevado a Valor Sentimental. Porque aunque en los Oscars haya tenido, ha tenido un montón, ha tenido 9 nominaciones y solo se ha llevado a Mejor Película Internacional. ¿Que desde cuándo se llama Mejor Película Internacional y no se llama De habla en película de inglés. habla inglesa? ¿Desde cuándo? Bueno, no Pues sé. hace unos cuantos años, ¿eh? No, no demasiado, pero hace unos cuantos años. Mira, se llevó el actor de reparto el Globo de Oro. En los Goya se ha llevado a mejor película europea. En los BAFTA se ha llevado a mejor película en habla no inglesa. En el Festival de Cannes se llevó el Gran Premio del Jurado. En los Premios del Cine Europeo se ha llevado mejor película, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor, mejor guión y mejor música. Y en el Festival de Sevilla de Cine Europeo se ha llevado el premio Puerta América. Y vaya. En el de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, mejor interpretación de reparto. Con lo cual, da más mérito aún al que se ha llevado el Oscar Sean Penn. Porque digamos que ya se había llevado el Skarsgård. Esto va a ser mítico lo del Skarsgård, ya no se me olvida. Se ha llevado el Skarsgård un. No se ha llevado el Oscar y se ha llevado un montón de premios a mejor actor. El de los críticos de Boston también se llevó el de actor de reparto y mejor película en habla inglesa. En los British Independent Film Awards se ha llevado también la mejor película internacional independiente. O sea que estamos hablando de una película Laureada. laureada. Laureada. Bueno, ¿algo más? ¿O cerramos el chiringuito? Bueno, mira, el chiringuito El no se puede, chiringuito, el chiringuito no se chiringuito. puede cerrar, que está ahí de fiesta ahí con la nieve. Falta Pocholo y Albert Rivera. ¿Qué, algo más que comentar? Nada más. Yo no, no, la verdad que no. ¿Maldi? No, no, no. Pues nada, empiezo por ti, Valdis, pedirte perdón por haberte llamado artista de circo. No fue mi intención, pero es que te he visto Bueno, desde sí, lejos. perdona, perdona, tu intención fue, sí. Es que te he visto desde lejos ya y preparando el chiste. Es que ha hecho un rata a la carrera con lo de Barbie. Ha ido preparándolo, preparándolo, preparándolo, preparándolo, hasta que ha soltado lo de Mariano Ozores y Y me ha hecho sarta, me ha hecho sarta. Mi falla ¿cómo? Es no haberte dicho payaso. La culpa ahora de Baldi, que la está encima. Sí, soy yo, sí, sí. ¿En qué momento? O sea, estaba preparando nada. Sí, se la estaba preparando. Dice, no, eso es como si yo sé qué. Y va dando ejemplo, ejemplo, y después al final ya te mete lo de Mariano Ozores. Yo te pido perdón en general, pero... Te ha ofendido lo de Mariano Ozores. Pero en particular por no haberte dicho payaso con Z. Que hubiera quedado más... Te lo he dicho a la segunda... Pero hubiera quedado más, o sea, como menos visceral. Pero nada, eso, agradecerte que hayas. Que, vaya mierda de disculpa. Que hayas. Sí. Bueno, nada, hasta aquí mi participación en este podcast. Ya, me iré a la competencia. Agradecerte que no hayas traído también datos de la película Alas, ¿no? Bueno, no hemos hablado de ella, si queréis hablamos de ella. Mira, pues mira, aprovecha. Pues me parece que deberíais verla, es de William Wyler, un director bastante... De William Wellman, perdón. Que es un director bastante importante y que además fue en la primera película de los Oscars, así que pienso que deberíais verla. No está mal. Es una película, como podéis imaginar, silente. Pero está bien, en realidad es de la Primera Guerra Mundial, sí, concretamente. Sobre la aviación de la primera Guerra Mundial. Así que merece la pena que le echéis un vistazo a la cosa. Bueno, pues gracias por poner tu memoria a disposición de este podcast, tu memoria histórica, ¿no? Y nunca me has dicho, ¿no? Bueno, esto casi que podéis decir que son vivencias. Agradecer también a iba a decir a Luigi, pero no. Agradecer también a Pliske la participación, porque sabemos que está fuera de casa, está grabando con el wifi del bar de abajo. Sí, es verdad que la tiene la red abierta y tengo aquí el wifi. Pues, el wifi, el emule. Pues se ha escuchado muy bien, ¿eh? Salvo un momento que se te ha escuchado metálico, se ha escuchado muy bien. Sí, no, estoy aquí en la ventana, al lado de la puerta. Bueno, y ale, está pillando. Hale publicidad al bar, ¿no? Ya que te ha prestado la wifi, un poquito de publicidad. No sé ni cómo es el nombre, la verdad. Porque aquí me sale en la wifi un nombre, pero abajo pone otro diferente. No, que ayer se portaron muy mal, que ayer tuvieron música tecno hasta las 12:30 de la noche. Estaría haciendo un after de Sirat. Sí, no, es que ayer abrieron la temporada y se vinieron arriba, pero además que era una música hardcore, pero tú veías a la gente y era de 55 y 60 años, pijo, y digo, esto no pega ni con cola, pero bueno, la gente tajada lo que tiene. ¿Cómo se llamaba lo que me enviaste el otro día? ¿El género musical este de techno? Hard techno. Hard techno. Vamos, me salió una noticia por ahí por internet. Que le falló el traductor y dice, ¿conoces el hard techo? Y yo pensando, digo, hard techo, esto es cuando termina lo del chiringuito que se ponen a comer techo. De verdad, hard techo. Y digo, no, básicamente música electrónica un poco más dura, vamos. Algo que no se haya inventado ya. Thunderdome, ¿no? Sí, Thunderdome. Bueno, pues eso, muchas gracias por dejarme participar, por echar una risa con los insultos que hemos escuchado en antena y que no se han podido grabar fuera de antena, sobre todo, que hubiera sido lo suyo que se hubiera grabado para ponerlo en las tomas falsas. No, porque nos cancelan. Bueno, ya tenemos que estar cancelados, pero bueno. Y nada, pues espero participar en el próximo también, sea de lo que sea. Muy bien. Y Luigi, pedirte también... De nada. Pedirte también perdón... Pedirte también perdón por esos dos chistes que han ido al cielo, que se han quedado ahí en el limbo. Son los chistes con los que nadie jamás se reirá. Bueno, aunque si se hubieran escuchado tampoco nadie se hubiera reído, pero bueno, son chistes que nunca Ya nunca jamás nadie reirá. Como lágrimas en la lluvia se irán, se perderán. Y nada, agradecerte que no hayas contado más chistes de los que hayas contado, aunque hoy ya te has playado, sobre todo al principio. Pero, ha empezado fuerte. Sí, sí, ha empezado como una batalla tras otra, ¿no? Sí, me he explayado y me he expiscinado. Expiscinado, pero pensaba que iba a decir me he explayado y me he montañado, ¿no? Porque se dice playa y montaña. Playa y montaña. Bueno, que escucha, que tú también te has cubierto de la última parte del programa con lo de Weapon. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, pero es que me gusta mucho mucho que me corrija. Me gusta mucho que me corrija. ¡Ay, señorita! Me gusta mucho que se corrija, entonces aprovecho y se lo digo para que me siga corrigiendo. Que lo dicho, que gracias, ya te he devuelto la gafa de sol. Eso. O sea que ya te puedes ir a tomar por culo. Muy bien. Muchas gracias a ti también por esas amables palabras. Sí, gracias a ti y a tu madre, la dos, ¿no? Y nada más, oyentes, que no sabemos cuál va a ser la temática del próximo programa. Esperemos que sea un programa en que no tengamos que preparar muchas cosas, porque como habéis visto no nos ha dado demasiado tiempo. Vaya, que yo he visto muchas, pero porque la he visto antes, que para preparar el programa no me he visto nada más que para lo sentimental. Y nada, agur, yogur. Adiós. En la barra de un bar, bajo luces fundidas, se habla de pelis y de cosas prohibidas. Con un iso en la mano y chuminadas campestres, estipamos el cine sin filtros, sin jueces. Recordamos VHS y traumas sin reflejo, risas de videoclub y cosas que nos hacen sentir viejos. Series, postres, errores de antaño y debates absurdos. Engaño. Vimos actores y fechas de estreno, nos liamos con tramas, pero lo hacemos sin freno. Y si metemos la pata, como siempre, sin odio, perdona Antonio. Y que siga el episodio. Listo para el Emmy fresquito, su mierda en embrito, cine y cerveza con devoción. Escucha este podcast sin moderación. Cine de barra, el único podcast donde las palomitas llevan orujos.